compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos así esta jornada de día miércoles 2 de diciembre, ya en las postrimerías de este año 2015. Y saludamos a todos quienes nos escuchan en las distintas plataformas. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la plataforma llamada TuneIn. Lo puedes escuchar tanto en tu computador, en versión desktop o escritorio, como en tu celular, como aplicación, la cual va al Play Store y la baja es TuneIn o TuneIn. Y puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo. Iniciamos entonces así este matinal de día miércoles, donde estaremos revisando obviamente las últimas informaciones, en las cuales estaremos revisando, por ejemplo, una nueva encuesta Aymar, que viene a sumarse a la Academia, donde señala que Bachelet sigue bajando. Había habido una tendencia en un momento determinado a frenar, que había sido celebrado también por el gobierno y la gente de la nueva mayoría, pero la tendencia vuelve hacia la baja. Por lo menos así lo indica la nueva encuesta Adimark y lo que había sido antes la CADEM, que también habían mostrado un leve frenazo en la caída e incluso un repunte de 2 puntos en las últimas encuestas. Esta situación no mejoró y ha llegado nuevamente a bajar en términos de aprobación que tampoco ha sido muy distinta para el tema de los partidos políticos, en los cuales siguen también a la baja. Y bueno, ya nos acompaña Inés, quien ya está sentada ahí en el panel y a quien paso a saludar. ¿Cómo estás, Inés? Hola, bien, un saludo a todos aquellos que están escuchando en este minuto la transmisión del matinal en su horario habitual, y aquellos también que nos acompañan luego en la retransmisión en sus diferentes horarios. Saludamos también a aquellos que están conectados a través del www.radiovillafrancia.cl y también a aquellos que están en la página de TuneIn. Un saludo a todos. Me demoré un poquito, vengo agitada, pero bueno. Esta mañana está como igual rara en cuanto al clima, pero con calor, y vamos a ver también harta información que nos va a ir transmitiendo el Toño y también ustedes, que nos retroalimentan a través de las redes sociales. Esperando también que llegue Alfonso. Algo habrá pasado con el líder, se iluminó en algún minuto. Así que esperemos que llegue pronto. Bueno, vamos a estar revisando también. Hoy día se dicta la sentencia respecto a lo que va a pasar con Jovino Noboa. Y vamos a ver cuál, en definitiva, va a terminar siendo la condena para el ex timonel de la UDI, Jovino Noboa. Y vamos a estar revisando varias cosas más. en esta jornada. Y ya saludando, de hecho, ya muchísimo mejor de ayer. Agradezco también los saludos. Estuvieron ahí nuestros compañeros. Yo como estaba un poco enfermo, no pude participar en el programa de ayer. Así que hoy día ya entramos con todo. Ya está Alfonso aquí. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Un poquito cansado porque venía rápidamente para alcanzar a llegar. Tuve un problema de horario, pero bueno, ya estamos acá para acompañar este matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo les digo? Es que estaba pensando todo desde ayer. Desde ayer estaba convencido de que hoy día era viernes. Entonces que entramos a las 10:30. ¿A ese nivel? A ese nivel. Entonces, más o menos estamos... Sí, pues que donde con estos cambios de horario que tengo, que trabajo de noche, que otra vez de semana no, entonces se me enredó todo y yo estaba convencido, ah, ya estoy re bien. Y no era así, era miércoles. Yo te imagino como un meme de esos de Facebook que dice, por fin es viernes, carrete. Más o menos. Así estaba. Así estaba anoche. Y no era viernes. No, era miércoles. Era miércoles nomás. Pero bueno, ya estás aquí. Sí. Harta información. Bueno, durante estos días yo no te he visto, o sea, hartos días ya. Sí, pues. Así que harta información, harta agua bajo el puente, como dicen algunos, y ver qué pasa. Hoy día también está, como contaba el Toño, la audiencia a Jovino Novoa. Bueno, ya sabemos qué pasa con el CIPO. O sea, ahora tiene que dictaminar. No. Ahora, claro, o sea, te va a dictar sentencia y de ahí esta organización que se llama... Ciudadano así, Inteligente. Ciudadano Inteligente. Van a presentar una apelación en la Corte de Apelaciones. No, bueno, para que se revise y se haga el juicio de nuevo. Nuevamente. Claro, porque habrían algunos... vacíos legales, según ellos, lo que ellos plantean. Y al parecer tendrían razón, que hay algunas cosas que no están claras. Eso es lo que estaría pasando. De allí podría venir toda una nueva situación y hay que esperar nomás. Eso es quizás cuánto tiempo más. Puede que sea corto, como que puede que también sea larguísima la apelación y que la tomen en cuenta, en que se dicte nuevamente. No, o sea, eso tiene plazos legales. Claro, pero me refiero a que haya una nueva citación, nuevo peritaje, un sinfín de cosas más que buscan. O sea, si la Corte de Apelaciones aprueba esta apelación, entonces tiene que, claro, tiene que presentarse los antecedentes, tiene que revisarse, tiene que hacerse todo... Si es que lo hace. Pero si dice la Corte de Apelaciones que no, se acabó. Hasta aquí llegó todo. Claro, y se queda con lo que hay. Claro, que son obvio. 3 años. Dice, y tampoco 3 años de cárcel, lo comentábamos no, tiempo atrás, o días atrás. Solamente, digamos, firma y arraigo, parece. No, sin arraigo quedó. Eso es bien, o sea, eso lo determina el juez en el momento, pero por lo menos no hay cárcel efectiva y tampoco hay suspensión de su actividad política. O sea, él podría ser, qué sé yo, en un año más, o sea, en 3 años más, durante 3 años no puede ejercer, pero después de 3 años puede ser presidente de un partido, puede ser senador, diputado, presidente, lo que quiera la gente reelegirlo. O sea, todo eso estaría. Porque si hubiese sido 3 años y 1 día, él queda a perpetuidad inhabilitado. Pero no fue así, fueron 3 años solamente. Lo que hace un día, ¿no? Sí, lo que hace un día. Lo que hace un día, sí. Así es. Yo creo que eso es más la molestia que hay de la gente, el hecho, o de las personas que ven este caso. El hecho de que él va a poder seguir después, digamos, en la política. Claro. Va a ser como un borrón y cuenta nueva. En 3 años la mente es frágil, muchas mentes son frágiles y se les va a olvidar. 3 años de vacaciones. Claro. Y quizás posiblemente no lo vemos haciendo política a través de las pantallas. No. Como presidente. Bueno, pero igual. Pero sí va a poder asesorar y crear. Por supuesto. Claro. Yo creo que eso igual molesta de por sí el hecho que él no aparezca, pero vamos a saber que siempre va a estar detrás de. Pero la gente se va a olvidar, porque no lo va a ver. Claro. Se va a olvidar de lo que pasó. Y cuando aparezca de nuevo, van a volver a votar por él, porque siempre hay gente que está dispuesta a algo. Entonces, bueno, no sigamos mirando el futuro así incierto, sino que miremos el presente, que está mucho más interesante. Con tantas cosas que están pasando y tantas situaciones que se vienen dando. Ya, bueno, como decía Alfonso, que dejemos de mirar, digamos, lo que va a pasar más adelante, porque es incierto, o sea, no tenemos nada seguro hasta el minuto. Sí, así es, pero estamos caminando, estamos vivos y con derecho a, no sé si con derecho a pataleo, pero sí pataleando de vez en cuando. Sí, sí. Harto pataleo tenemos, no nos escuchan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. ¿A qué hora está fija la audiencia? Perdón. La formalización. Ya. No, no es formalización. Perdón. Estamos hablando de la sentencia. Sí, la sentencia. Es que estaba en otro. Bueno, como estábamos en un principio, aparecieron nuevas encuestas. Hoy día aparece la encuesta Adimark nuevamente, en donde Bachelet aumenta nuevamente la desaprobación y baja en la aprobación. Cae 3 puntos y llega a un 26%. Recordando de lo que había ocurrido en un momento en la cual se había generado este frenazo, el que se había llamado punto de inflexión, durante y un después, y que se viene a sumar con la Academ, que vuelve a marcar caída en términos de aprobación de Michelle Bachelet. Y ahí uno empieza a mirar o a ver, ayer se lanzó, por ejemplo, y vamos a estar conversándolo acá, lo que fue el video de lo que él va a ser el proceso constituyente, y quedó ya más o menos claro lo que más o menos mucha gente ya planteaba, lo había planteado el mismo gobierno, que había corrido y corrido y corrido. Bueno, el proceso empezaría el próximo año, y le da un rol extremadamente relevante al Congreso, que es quien decide en última instancia. No van a ser 3 opciones, sino que van a ser 4, y la primera, básicamente la que parece ser la más obvia, que es la que el propio Congreso va a decidir, que es el Congreso el que termina resolviendo todo. Una cosa como más o menos obvia. En los cuales se empiezan con estas conversaciones o diálogos ciudadanos, que van a ir por comunas, provincias y regiones, así sucesivamente. Va a haber una comisión, entre comillas, de expertos elegidos en un momento determinado, de forma variopinta, se supone, por lo menos en la teoría, quienes van a terminar redactando un borrador de la Constitución, que después va a ser vista por la propia Presidenta, quien va a asegurar de que también mantenga las viejas tradiciones constitucionales. Es una frase muy especial que tiene este video que se fue presentado el día de ayer. Y va a ser enviado precisamente al Congreso para que lo trabaje con los quórum que corresponda, porque recordemos que primero tiene que el Congreso aprobar de que se inicie este proceso, después de que se ha hecho todas estas discusiones, que se han rescatado aquí cositas allá. Y ahí pasa a decidirse en cuanto al tema de las reformas constitucionales necesarias para hacer una reforma constitucional, y el Congreso termina decidiendo en 4 opciones, que viene siendo que el Congreso mismo sea quien lo vea, la Asamblea Constituyente, que es una de las opciones, un grupo de notables. Esas son partes de las decisiones que, de hecho, vamos a estar ahí escuchándolo. Lo voy a buscar el video para que escuchemos el audio, que es bien corto, bien didáctico el video, pero, insisto, plantea algunas cosas súper claras que ya se habían, por lo menos acá, señalado hace un buen rato, y que tiene que ver con que se estira en términos del tiempo. O sea, en términos concretos, lo que tiene que ver con el proceso constituyente va a ser en el próximo gobierno, fuertemente, y el rol y la preponderancia que en un momento determinado se insinuaba, se decía, generaba cierto rechazo, obviamente, pero se ha ido fogueando también, que tiene que ver con la preponderancia que tiene lo que se denominó en algún momento la vía institucional. ¿Qué quiere decir eso? A través del Congreso. Qué lindo. Era esperable. Ya sé, como decía Toño recién, lo habíamos conversado, lo habíamos visto, que iba para allá el asunto, que las organizaciones de base, digamos, las organizaciones sociales, no van a tener ninguna preponderancia ni participación, yo creo. Iba a ser muy... participación va a tener. Sí, pero no va a ser vinculante. Lo tanto, no tiene ningún sentido. Y cuando sabemos de que al final quien va a decidir va a ser el Congreso, estamos viendo además de que qué Congreso es, con todas las características que tiene hoy día, con todo lo que hemos conocido y visto. Esa es la gente que está tan inmaculada como para poder determinar qué constitución vamos a tener. O sea, viendo los políticos que tenemos hoy en día. Sí. Bueno, y los que vienen, o sea, estamos viendo también. No sabemos lo que viene, porque. Exacto. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que hay hoy día. ¿Y por qué digo de hoy día? Porque sucede que empieza el próximo año. El próximo año estamos con el mismo Congreso. Exacto. Después ya cambiará. Sí, pero es que hay un proceso largo previo, sí. Y después se viene el tema del Congreso. Efectivamente, es este el Congreso el que empieza el primer. El primer periodo. La primera etapa que tiene que ver con, primero hay que aprobar esto. Esto necesita ciertos quórum y llama ya la atención, lo hemos discutido acá en algún momento, que uno de los quórum que se pide y que no era necesariamente el que se necesitaba es el de quórum calificado, el más alto en el Congreso. Y eso ya daba luces, básicamente, de cierta voluntad. Pero llamaba poderosamente la atención esta forma de participación, pero no vinculante, y con ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, decir, no se puede plebiscitar previamente. De hecho, sí se puede plebiscitar previamente. De hecho, les recuerdo que hubieron dos plebiscitos antes de 1903, en total, si uno los cuenta, claro. Y hay uno que casi no lo cuenta, que es el caso de lo que fue el 78 para lo que fue la constitución de 1980, pero en términos prácticos no solamente tuvo el plebiscito del 88, hubo un plebiscito del 89 que muy poca gente recuerda. Fueron dos plebiscitos los que hubieron durante ese periodo. El del 89 tuvo que ver con ciertas reformas constitucionales. ¿A qué voy? ¿Los plebiscitos se pueden realizar y los permite esta constitución actual? Sí. No necesariamente son vinculantes, cierto. Pero eso también depende de cierta voluntad política. Es como claro. Dice la Pinochet, mira, sabéis que puedo no ser vinculante el aceptar el plebiscito del 88. Ha estado siempre marcado por el tema de cierta voluntad política, la cual claramente no se ha tenido. Y eso genera inmediatamente un problema ahí no menor. Voy a saludar a algunas personas que ya están acá en el hashtag matinal RBF, por ejemplo a Mauricio Donoso, y dice, según el diario que miente, imagino dirá el Mercurio, ISAPRE cerraría en este 2015 con déficit de 25.000 millones. Mal hablado que somos. Contrasta un poco con ciertas informaciones que decían que habían estado con ganancias bastante buenas los primeros, dos trimestres. María Luz Francisco dice, amigazo del matinal, desde TuneIn por fin los puedo escuchar. Sí, creo que también tuvieron algunos problemas, y eso es debido a un problema ahí con la página, un hackeo. Ernauta, siempre preocupado por su amigo Gatoso, dice, necesito pasar este aviso importante, que se nos perdió Gatoso y que sale en una cajita de leche ahí, que lo están haciendo una campaña para ver si lo encuentra o no. Mucha suerte, Ernauta. Dato, esto se equivale a 1.448.000 millones de pesos con un promedio del dólar en 30 años de 496, bastante bajo. La Confederación Bancaria, la AFIP de inicio en la década, tienen ganancias por 3.000 millones. Mira, uno nos dice que está a la baja, según el diario Mercurio, en términos de pérdida, por lo menos este año, pero en términos de ganancia acumulada, harta plata, y esto en la previa a lo que va a ser la marcha que se está convocando para el día 10 en contra de las AFP. Rosilva dice, no quiero decir lo que dije, pero esto de la C nació hediondo y así acabará. Nosotros a las calles, a lo nuestro, a organizar y a luchar. Hoy le salió verso a este chico Rosilva. Está poético. Sí, hace mucho tiempo anda poética. Poesía revolucionaria. Ah, ¿sí anda enviando poemas también? No, es que envíe, es que sus como citas como medio coqueto eso, así como hace tiempo que andaba poético. No. Yo no sé esas cosas. Muy buenos días, dice Elisa Monti. Muchos saludos, abrazos, aprovechen que ando buena onda, escuchando por TuneIn. Ándale. Leyendo acá un par de cosas. Ah, bueno, está ahí hablando, contestando algunas cosas Soledad Alvear. Después hablamos con ella. Y Carmen Gloria Mendoza, que dice, buena. El 78, una consulta para apoyar al régimen frente a las agresiones internacionales por el tema de derechos humanos, sí. Era bien llamativa, salía la bandera chilena, sí, nos envía una foto ahí. Ah. Sí, porque tenía una bandera chilena, sí. Y el otro era un cuadradito negro, así. Era el no. Tema del plebiscito. Entonces, llama la atención esto del proceso constituyente que se ha ido diluyendo y que ha quedado, el otro día discutía con esto, y lo hemos conversado varias veces en este programa, con gente de lo que ha sido este colectivo AC, de lo que fue Marca Tu Voto y que ha ido también reconfigurándose, no necesariamente el mismo que estuvo durante lo que fue el proceso de las elecciones, sino que se ha ido renovando con también distintas gente y con distintas también posturas dentro, pero manteniendo ese principio de lo que es la Asamblea Constituyente. Y uno me decía, mira, no sé si será posible generar una asamblea constituyente. Yo no creo que sea imposible. Me parece que lo que hay que mirar acá son los resultados posibles respecto a lo que podría ser una asamblea constituyente, que es la más remota de las posibilidades dentro de este proceso constituyente, por lo demás. De hecho, hay gente que está contenta solamente por el hecho de que haya sido enunciado dentro de estas cuatro opciones finales que tiene este proceso constituyente. Pero a mi juicio, le explicaba en esta conversa, no tiene que ver si vas a la Moneda, te juntas con ellos y le envías cartas, a, qué sé yo, a Bachelet o a quien sea, sino de cuánto peso tú tengas en la calle, cuánta presión social en términos de movimiento, de robustez tengas. Eso determina más allá de si Asamblea Constituyente o no, aunque sea la ley más piruja, va a determinarla o va de una u otra manera delinearla en términos de la fuerza social que tú puedas ir generando. Si tú me juntas firmas electrónicas, la verdad, no sé, ponte tú en el caso de que estás gobernando. Dices, ¿qué va a hacer un pelotudo con qué sé yo? Me juntó 20.000 firmas virtuales. ¿Ah? De gente que anda firmando, se levanta en la mañana, revisa Facebook y empieza a firmar firmas virtuales porque las ballenas, porque los pingüinos, porque el Afonso, qué sé yo, un montón de rescate épicos importantes de internet. Y firma electrónicamente, porque no cuesta nada también. Como diría Silvio, no cuesta nada. Y tú firmas. Pero sabes que eso no tiene una presión social mayor. Esa persona después se va a ir a tomar, qué sé yo, un cafecito al Starbucks y va a salir. Y ahí la cosa se diluye, y se diluye bastante. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, hay gente que está por el tema de la Asamblea Constituyente. Yo creo que no es poca la gente que cree que en un momento determinado, yo creo que es válido, se debe hacer una Asamblea Constituyente y que se ha explicado muy poco qué significa una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es que se arma una asamblea, valga la redundancia, de personas elegidas soberanamente también por el pueblo, quienes toman decisión y dirección respecto a las mismas consultas las cuales representan de una nueva Carta Magna que rige una sociedad. Hay distintos tipos de asamblea constituyente, hay varios modelos, no es nuevo este modelo. En algunos lados ha sido más progresista, en el otro lado ha sido más conservador, dependiendo también de la correlación de fuerza, un tema no importante. Por eso está lleno de bueno, como diría la Divina Comedia, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Yo creo que hay mucho de eso acá, pero hay poca movilización. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la educación. Estamos hablando de peleas chicas a niveles presupuestarios, cuando se supone que el tema de la educación tiene que ver con un tema estructural. Por tanto, no es que se va a ver en la partida 2016 o la partida 2018, sino que es un tema constante y sistemático. Bueno, estamos recién discutiendo un tema presupuestario de la minucencia y que más encima ha tenido un montón de problemas. ¿Y esto por qué se ha debido? ¿Y por qué este ninguneo constante a casi los nulos avances que se ha tenido en términos de materia de reforma educacional, algunas incluso ya descartadas? Porque tenemos un movimiento, por lo menos en este año, movimiento estudiantil extremadamente débil. Preocupado, y yo creo que se ha ido potenciando en esta atomización, una visión súper prejuiciosa, sesgada y desde la subjetividad más pura. Porque alguien podrá discrepar en esta parte, pero en donde uno ha visto, qué sé yo, el movimiento estudiantil preocupado cada cual de hacer crecer su colectivo, de ganar la Federación X, y ya no pensar en un tema más macro, sino cuánto viene, porque también cada colectivo político, muchos de ellos, no todos, obviamente, se ha ido convirtiendo también en una plataforma política a las próximas elecciones, vienen las municipales, concejales, y las próximas parlamentarias y también presidenciales. Elecciones que aquí en este país empezaron bastante anticipadas. De hecho, hace bastante rato ya estamos en un periodo electoral debido a esta fatiga que ha tenido el actual gobierno, segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces el tema de la Asamblea Constituyente es llamativo y mucho, pero no es sorpresivo. A ver, mientras me dicen Asamblea Constituyente, para mí ya no es una asamblea cuando tú ya no decides. Cuando ya no pasa a ser asamblea, la palabra lo dice. Nos reunimos un grupo de personas a las cuales nos interesa el tema, nos afecta el tema. Por lo tanto, tenemos que tomar ciertas determinaciones o ideas, ¿cierto? Y llevarlas a cabo por medio de una votación masiva, que podría ser el plebiscito. Pero acá no están hablando de que va a pasar por una Cámara de Diputados, uh-huh, de Senadores, y que va a ser un panel de expertos nuevamente. Y que este panel de expertos... O sea, ojo, porque está el plebiscito, está también dentro de este mecanismo. El tema, a ver, no, es que, ¿sabéis que cuando tenemos el problema de hablar en términos conceptuales como forma aislada y fines en sí mismo, entendemos de que si son partes de ese proceso, se resolvió? Lo voy a volver a plantear de lo que estábamos diciendo al comienzo. Oye, es que haya participación. Oye, tenemos participación. Oye, pero es que haya en tema de asamblea unas formas de cabildo. Le tenemos cabildo. Es que haya esta cosa. Le tenemos eso. Que, a lo que quiero llegar, eso en términos de importancia real que pueda llegar a tener es mera formalidad. Porque lo que importa, así como de fondo, es cuál es la decisión final. ¿Dónde se determina la soberanía y dónde radican las decisiones finales? Que eso es lo que la diferencia en la Asamblea Constituyente, cuando se ha denominado Asamblea Constituyente, ellos van a tomar decisiones. Pongamos el caso, lo hemos explicado en alguna oportunidad, qué sé yo, Irlanda, dice, bueno, hagamos elecciones, una persona podría ser apoyado por 10 más, si no me equivoco, en el caso de Irlanda, que es un caso bien atípico, digámoslo también, y cada persona podía ser elegida empezando con para poder en un momento determinado postularse dentro de esta Asamblea Constituyente. Bueno, lo hicieron y había de lo más variopinto, porque fueron elegidos, qué sé yo, vecinos, dirigentes sociales, gente de las más abiertas sensibilidades en una población extremadamente pequeña, mucho más chica que varias comunas de este país. Pero esas personas constituyeron y fueron a representar también a quienes lo eligieron, y también distintas sensibilidades y posturas, las cuales terminan en un consenso en esta asamblea que se genera. Después de eso, se termina redactando esta Carta Magna, la cual termina siendo decidida. Decir lo contrario en términos de acá de Chile, que se puede llegar a ser una asamblea constituyente, pero que la decisión de todo esto la va a tener el Congreso, con la legitimidad que tiene hoy día, es un chiste. Y dentro de toda esta maraña, han intentado quedar que el chiste quede lo más arreglado posible. ¿Has cachado esos chistes, sketch fome? Entonces te llenan de modelos, ¿cacháis? De artistas famosos para que el chiste sea... Pero tú sabes que el chiste es fome. Entonces te lo tratan de rellenar con un montón de accesorios más. Y ese es uno de los problemas que tenemos. De hecho, vamos a escuchar precisamente esto que tiene que ver con el proceso constituyente que fue lanzado precisamente el día de ayer. A ver si escuchamos bien. Una constitución es la madre de las leyes de un Estado. Establece las principales instituciones del país y qué derechos y deberes tendremos las personas. Por eso, la nueva constitución debe construir el techo común de nuestra patria. Y para escribirla, todos y todas somos importantes. 1. Comenzaremos este proceso con una etapa de información cívica constitucional para que todos y todas podamos conversar sobre la nueva constitución que queremos, de acuerdo a los mismos conceptos. 2. Recogeremos todas las voces que conforman nuestra diversidad con diálogo ciudadanos entre marzo y octubre del próximo año. Primero comunales, luego provinciales y finalmente en diálogos regionales. 3. Para que este proceso participativo sea transparente, libre, sin presiones ni distorsiones de ningún tipo, se conformará un Consejo Ciudadano de Observadores que garantiza la etapa de participación. 4. El resultado de estos diálogos participativos compondrán las bases ciudadanas para la nueva Constitución. Con estas bases, la Presidenta de la República dará forma a un proyecto de nueva Constitución que también recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que reconozca las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. Deja pararme en esa parte, porque lo decía denante, de hecho ayer estábamos, cuando recién salió el video, lo estábamos esperando, se había anunciado, teníamos ahí unas pautas previamente ya señaladas o hechas, que es cuando te dicen, oye, hoy día se va a liberar este video... para generar precisamente el impacto antivirus noticioso que al parecer no generó. Pero el tema de se asegurará de las viejas tradiciones constitucionales a mí me llama la atención. Se supone que estamos cambiando una nueva constitución que tiene que ver... Las constituciones se supone, porque hay mucho de supuesto en estas discusiones que tienen que ver con las constituciones y que tiene que ver con nuestra historia, con lo que ha sido la reforma, porque se entiende que una constitución obedece a su contexto histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va regulando y que se va mejorando, o eso es una visión evolucionista, pero se va modificando en virtud de las necesidades de los tiempos también. Hay ciertas cosas que constitucionalmente se supone que están y son bastante anacrónicas. Pero cuando uno ve el tema de las viejas tradiciones constitucionales y después arreglón seguido, así como a la rápida, porque... Hay una locución ahí, una voz en off, bien así como tratando de pasar rápido, el tema de los tratados internacionales. Chile está a puertas de firmar y ratificar por tal el mismo TPP, el cual Michelle Bachelet fuera de Chile ha defendido públicamente, y acá en la interna prácticamente no se habla, del cual muy poco sabemos y todo lo que se sabe es materia de especulación. Y no se ha querido ni siquiera aclarar. Se ha dicho, no, es que está todo disponible cuando uno va a ver al disponible. ¿Dónde están? Por ejemplo, en la página de lo que ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, los capítulos que uno ha leído y ha tenido la paja de leer, un montón de paja. Porque eso es lo que es, un montón de rellenos de palabras, de supuesto y todo el té, pero nada en términos concretos de lo que corresponde a una negociación. Esas y otras más que Chile ha adscrito. Y decir, ¿sabes que nosotros... Mira esta parte que es importante, porque aquí es lo que se está asegurando la propiedad privada. Nosotros creemos que es súper importante la nacionalización de los recursos naturales. Como país, llegamos a esa conclusión. No sé, a gente se le ocurrirá que quiere tener, no sé, pues salud gratis, educación gratis. Yo sé que esas no son las prioridades de las personas, pero las prioridades de las personas es tener un paco fuera de la casa, según las encuestas. Pero suponte tú que la gente quisiera tener buena salud y buena educación y dice, hoy tenemos plata de sobra porque tenemos materias primas, porque tenemos un montón de ciertas cosas que son bastante útiles y que se venden bien más encima. Entonces queremos nacionalizarlo y que le subamos los impuestos y nos dejen estar robando un montón de transnacionales. Puede ser una decisión, no sé, a alguien se le habrá ocurrido en algún momento determinado aquello. Y te van a decir, no. Y dice, oye, pero eso no lo decía la gente, porque esto tiene que ver con lo que va a decidir la gente en términos de discusiones. Sí, pero es que se van a respetar los tratados internacionales y los acuerdos previos que se tenga y que Chile debe respetar. Ya, pero eso lo vemos nosotros, porque esa lo va a decidir la Constitución y la Constitución la estamos viendo nosotros. No, es que no la van a ver ustedes. ¿Cómo que no? Si nosotros vamos a terminar decidiendo lo que se ve en la Constitución. La verdad no, es un grupo de expertos y después va a pasar al Congreso. ¿Me está ahí? Entonces, ¿dónde participamos nosotros? No van a sacarse fotos con usted en un par de cabildos, weón, para que digan que pasamos por acá. Bueno, pero es que eso lo hacen, weón, los que se van a postular alcaldes, los que van a ir de parlamentarios, es la misma, pues. Bueno, tómalo como queráis. Pero, ¿cacháis lo que te están diciendo? De que si decidimos nosotros en una asamblea, qué sé yo, virtualmente constituyente, de que queremos tener nacionalizaciones, están a decir, ¿veis esto, Yito? No. ¿Qué tiene de soberano entonces acá? ¿Qué tiene de constituyente en la asamblea constituyente para constituirnos constitucionalmente? Nada. Y eso ya lo había dicho en lo que fue la cadena nacional. De hecho, habíamos reparado también en ese punto. De hecho, no fuimos los únicos que reparamos en eso. Varios más repararon aquello. ¿Cómo es posible, entonces, hacer los cambios correspondientes? O sea, ¿qué responsabilidad va a tener el pueblo mismo en esta nueva constitución? ¿En qué forma va a poder aportar si no va a ser escuchado? Por ejemplo... Entonces, esa es una situación que estamos viendo desde hace bastante tiempo, o sea, desde que se empezó a hablar de que la nueva constitución iba a ser en ciertos pasos. Y al final, ¿qué es lo que estamos viendo? De que, recordando una entrevista a Bachelet hace unos meses atrás, cuando dijo que la nueva constitución tenía que ser realizada, tenía que ser llevada a cabo por gente que supiera. Ah, o sea, tú estás hablando de la entrevista que dio en Radio Universo, si no me equivoco. No, fue en televisión, no sé si fue en... Lo dio en radio, porque ahí donde señaló que la gente lo estaba preparado y claro, que había que hacer un proceso. De hecho, estaba Cernalo y Bianchi, eran las dos personas que estaban. Y diciendo de que había que la mayoría de la gente pensaba de que la nueva constitución era subir, que iban a subirle los sueldos o que iban a subir las pensiones, y que eso era todo lo que ellos sabían de la nueva constitución. Entonces, por eso tenía que ser gente que estuviera más preparada. Por lo tanto, tenía que ser la gente del Congreso, los alcaldes, los concejales. Sí, pues, y después rectificó. Y después trató de arreglarla, pero... Claro, porque básicamente lo que dijo en esa oportunidad es que la gente no estaba preparada para una asamblea constituyente. Claro. Bueno, lo que dijo fue que la gente era ignorante porque lo que iba a pedir era... Que no sabía lo que era con la Constitución. Claro, que tenía que ver con el tema de la AFP, de la salud, y eso no estaba metido dentro de la Constitución. Claro. Y todos le dijeron, ¡epa! Claro, claro. Sí, parece que fue en la radio ADN. No, fue en Radio Universo, en el programa de Cernalóa y Bianchi. Claro. De hecho, lo pasamos acá en términos del audio. Tengo todavía buena memoria. Claro que sí. Entonces, sin molestar a la gente que tiene Alzheimer, obviamente. No fue esa la intención. El asunto. Porque hoy estamos a viernes igual. Claro. Eso está en el asunto de que hoy día vemos este proceso que tiene mucho que ver con sus palabras de aquel momento, a pesar de que ella trató de rectificar. Pero esta es la realidad que tenemos. O sea, ¿quiénes son los que van a determinar al final la nueva constitución? Justamente, como ella dijo, la gente que sabe, los políticos. Es que a eso me refería adelante, el hecho de que nos hablan de asamblea y todo, y al final vamos a, claro, se va a participar. ¿Pero nada de qué más sirve? Por eso, nada más, se va a participar. Pero como decía Antonio, no es resolutivo. ¿Ah? Pues es como, vamos a conversar sobre el tema. Ahora, claro, la mayoría así como nacionalicemos el cobre, renacionalicemos el cobre y todo. No está diciendo, y también lo dijo en el discurso pasado que tuvo acerca de la Asamblea Constituyente, de que no se van a pasar a llevar los tratados internacionales. Que ya estén suscritos, que Chile esté suscrito. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nuevamente vamos a maquillar? Porque no vas a mover los cimientos, no los vas a destruir, no los vas a construir de nuevo. Entonces, ¿de qué se va a tratar al final esta constitución nueva? ¿De reforzar nuevamente este modelo? Claro. Y eso va a ser todo, o sea, y como decía el Toño, no hay una masividad en cuanto a, porque vemos mucho en Twitter o en Facebook con sus fotos de perfil, con una C, pero no se ven en la calle, no se ve una masa gigantesca moviéndose y exigiendo. O sea, con estos discursos que ha ido dando, han estado casi la mayoría felices y no han cuestionado el hecho de cómo va a ser. Si me están diciendo que van a haber un panel de especialistas o un panel de técnicos, ¿quiénes son? ¿Los mismos de siempre? Y que hemos seguido criticando día a día cuando nos hablan que un panel de técnicos determinó que el Transantiago era bueno, o que la ficha de protección social era buena, o que la salud era buena. Nuevamente volvemos a lo mismo, y hay un grupo que está feliz porque está pidiendo asamblea constituyente y se le dice que sí, pero no van más allá al fondo de ver de verdad de lo que nos están ofreciendo. Claro, que no hay una realidad futuro en la cual haya verdadera participación, es que, de la gente. Ojo, no se ha planteado una asamblea constituyente. Lo que se ha planteado acá es la posibilidad, dentro de cuatro opciones que va a decidir en última instancia el Congreso, es que está contemplada una asamblea constituyente. Esto no es una asamblea constituyente. Claro. Y de hecho, ¿cuál es el hecho llamativo? Es que se convoca asamblea constituyente porque es el proceso en sí de una constitución. Entonces acá lo que se ha querido meter es como, no, metamos todo. ¿Quién más dijo? ¿Quieren payaso? Un payaso, tenemos payaso acá. ¿Ustedes qué quieren? Que haya, qué sé yo, esto es como un cumpleaños de niño. No, que nosotros queremos que esté Espartacu. Metámosle a Espartacu todo el cuento. Yo me imagino esta... Pero no cambia la esencia del tema. Se contempla, pero no es parte relevante. Entonces, esto no es una asamblea constituyente. Porque entendamos qué sería una asamblea constituyente. Que después de todo este proceso, de todo lo que se pase... De hecho, estamos boludeando acá. Terminamos de escuchar el tema del video. Y veamos cómo termina, por terminar de explicarlo. Durante el segundo semestre del 2017, la presidenta enviará al Congreso este proyecto de nueva constitución. 5. Para que este cambio constitucional sea posible, es necesario modificar la constitución actual para que permita su reemplazo. El Congreso será el encargado de decidir cómo y quiénes discutirán la nueva constitución. 6. El Congreso tomará la decisión sobre el mecanismo constituyente y discutirá el proyecto de nueva constitución. Este escogerá entre cuatro alternativas. A. Podría ser el mismo Congreso, en una comisión compuesta por un grupo de senadores y diputados. B. Una convención constituyente mixta que incluya parlamentarios y ciudadanos. C. Una asamblea constituyente, conformada por un grupo de personas elegidas para elaborar una nueva constitución. D. Un plebiscito donde la ciudadanía elija entre las tres opciones anteriores. 7. Finalmente, una vez debatido y sancionado el proyecto de nueva constitución de acuerdo al mecanismo escogido, la ciudadanía será convocada a un plebiscito para ratificar la propuesta de la nueva constitución para Chile. A ver, o sea, que una vez que termine todo el proceso, exacto, y el Congreso diga, ya, este es el mecanismo. El mecanismo que se va a hacer, se va a llamar a un plebiscito, exacto, pero ese plebiscito no va a ser vinculante, ¿o sí? Tendría que hacerlo, pero eso lo va a determinar, lo va a determinar las reformas que se hagan en términos del quórum calificado que se pide. A ver, vamos por parte, ahora desglosémosla completa, si la queremos ver así. ¿Cómo empieza esto con la música bonita? Me acordé de otro tipo de video. Y es de un Estado. Establece las principales instituciones del país y qué derechos y deberes tendremos las personas. Por eso, la nueva Constitución debe construir el techo común de nuestra patria. Y para escribirla, todos y todas somos importantes. 1. Comenzaremos este proceso con una etapa de información cívica constitucional para que todos y todas podamos conversar sobre la nueva Constitución que queremos, de acuerdo a los mismos conceptos. 2. Recogeremos todas las voces que conforman nuestra diversidad con diálogos ciudadanos entre marzo y octubre del próximo año. Ya. Para hacer el tema de que supuestamente van a ser temas informativos, que empezar este año, ya empieza el próximo año, entre marzo y octubre. que son los diálogos ciudadanos que van de menos a más, se supone, comunas, provincias, regiones, que es lo que se explica ahí. Esos diálogos ciudadanos, que todavía no sabemos cómo van a ser, que se van a plantear que sea una especie de cabildo, o se va a citar solamente a la gente afín, que generalmente uno de los problemas que se genera, y a sabiendas la gente de que la palabra última no la tienen ellos. Ni siquiera en esta etapa, pues la tiene un comité de expertos que va a ser variopinto, que se van a elegir distintas sensibilidades, pero la va a elegir la moneda. No usted, ni yo, ni nadie. Primero comunales, luego provinciales y finalmente en diálogos regionales. 3. Para que este proceso participativo sea transparente, libre, sin presiones ni distorsiones de ningún tipo, se conformará un Consejo Ciudadano de Observadores que garantiza la etapa de participación. 4. Ya, en ese Consejo de Observadores Ciudadanos, lo que yo conversaba con alguna gente, es donde entran a jugar alguna, qué sé yo, ONG o algunos colectivos, por ejemplo está el tema del Marca tu Voto, que se estarían por ahí ofreciendo, no es un tema que esté zanjado, ojo, como observadores ciudadanos, gente que dentro de un protocolo, casi como cuando vaya a ser al censo, ¿no?, que se presentarían como voluntarios, que van a ser estos observadores ciudadanos que van a hacer de que esto se haga de esta manera, que estén observando de que el proceso sea lo más transparente posible. Ese es el tema de observadores ciudadanos, no tienen otro rango mayor. Sigamos, punto 4. Me atrasé acá. 1. Comenzaremos este proceso. Nueva constitución que queremos, de acuerdo a los mismos conceptos. 2. Recogeremos todas las voces que conforman nuestra diversidad con diálogos ciudadanos entre marzo y octubre del próximo año. Primero comunales, luego provinciales y finalmente en diálogos regionales. 3. Para que este proceso participativo sea transparente, libre, sin presiones ni distorsiones de ningún tipo, se conformará un Consejo Ciudadano de Observadores que garantiza la etapa de participación. 4. El resultado de estos diálogos participativos compondrán las bases ciudadanas para la nueva Constitución. Con estas bases, la Presidenta de la República dará forma a un proyecto de nueva Constitución que también recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que reconozca las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. Vuelve el mismo proceso. Una vez ya armado esto y que está es lo que podría decirse el borrador, la moneda lo va a ver. Ya hemos hablado de quienes están asesorando la moneda en esto, de Tironi y otras más. Y en la moneda, ¿quién va a terminar redactando para asegurarse? Y es lo que plantea el mismo audio acá, para asegurarse de que se cumplan ciertas normativas, por así decirlo, las viejas tradiciones de la Constitución y los tratados o acuerdos internacionales que tenga el país adscrito. Y eso es bastante complicado, por las razones que esgrimíamos hace un rato. Durante el segundo semestre del 2017, la Presidenta enviará al Congreso este proyecto de nueva Constitución. 5. Ya. Segundo semestre del 2017. O sea, ya casi terminando lo que es este gobierno. Este fue un buen chute que armaron hace bastante rato. Y ahí recién va a pasar al Congreso, que es donde se cocina todo. O sea, en ese momento el Congreso, después de todo este proceso en el cual ya ha aparecido un borrador, el Congreso tiene la facultad de aceptarlo o rechazarlo o hacerle todas las objeciones que ellos piensen que son necesarias. Por lo tanto, puede entrar un proyecto y salir otro totalmente diferente. Obvio. Y eso, o sea, al final nos van a dejar a muchos convencidos de que en el proceso tuvieron alguna participación. Por eso, pero el tema de la verdad es que no. La discusión de la forma y fondo. Voy leyendo algunas cosas acá. Buenos días, Jorge Montesino. Carl Fulican dice: la diferencia entre un proceso constituyente y una asamblea constituyente es que en la asamblea constituyente la participación ciudadana es vinculante y no una farsa. El Nauta dice: el mensaje del video es ambiguo, aposta, ofertones con palabras fuerzas para que todos crean que fueron escuchados. Genio. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué? Oye, pero si tuvimos un proceso donde usted pudo opinar, Ya, pero mi opinión no haría... Ah, que su opinión es tan importante como la de otro. Que un poco lo que hemos... Cuando terminamos en estas comisiones, la comisión de educación, la comisión de prioridad y todo el tema, que se escuchan un montón de cosas, pero en definitiva los que cortan el quique son los mismos de siempre. Claro, y al final dicen esto es la democracia, porque la mayoría es la que tiene que imponerse. Pero cuando hay... Pero ahí, espérate, porque hay una trampa también ahí. Pues cuando... En un momento terminaba y decía, ya, pero la mayoría no puede imponerle al otro la minoría. Y ahí entra el tema de la minoría cuando tampoco les conviene. Es bonita la democracia, a mí me gusta. Sí, pero para mí están con esto están asegurando, digamos, las elecciones para la próxima... elecciones presidenciales. Po. O sea, están dejando así como, nosotros somos los que empezamos. ¿No? Además, es que si ustedes quieren que siga el proceso, tienen que elegir un congreso que lo aporte. Claro. Y lo apoye. O sea, está todo vinculado entre ellos. Claro. Parte de ahí. Dice Carlos Muñoz, entre consejeros para una nueva constitución está Patricio Fernández, director de The Clinic, y Juanita Parra, baterista de Los Jaivas. Dice, cerremos por fuera. ¿En serio? La instancia será presidida por Patricio Zapata y entre sus miembros también se encuentran Juanita Parra y Patricio Fernández, según consigna el diario La Tercera. A las 12 del día de hoy se lanzará el Consejo de Observadores. Ay, me decían, están elegidos. Mira, qué interesante. Consejo Observador por un proceso constituyente el que será presidido por el abogado constitucionalista de la Universidad Católica, Patricio Zapata. Entre sus miembros está el director de The Clinic, Patricio Fernández, la músico, el baterista Juanita Parra, el abogado Gastón Gómez y Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos. ¿Ya qué poblador hay ahí? Patricio Fernández, firme junto al pueblo. Qué lindo. ¿O no? No sé. En su momento la mandataria explicó que la idea es que este grupo no fuera politizado. Qué lindo. Sí, insistiendo en que el objetivo es que todos sus integrantes tengan garantía de que el desarrollo del proceso sea impecable. Yo creo que aquí se empieza a chingar la cosa. De hecho, se supone que este anuncio lo van a hacer hoy día a las 12 del día. Insisto, según consigna, aquí está el periodista Francisco Torrealba de El Diario La Tercera. Está llamativo. Hoy día vamos a ver quiénes van a ser estos entonces observadores, parte del Consejo de Observadores de un proceso constituyente. Va a estar gracioso igual. Más de alguna pobladora van a meter ahí, me imagino. Sí, la Juanita Par. La Parita, por ejemplo. Sí. pero ¿por qué te ríes? Pobladora. Pero bueno. Schuer por progre, dice Pablo Benavide. Un chiste la cosa. Angie dice, complicado el tema la sella, ya que en regiones partidos como el PRO cuelga a candidatos municipales y venden la C como proyecto. Se va a ocupar muchísimo esto, sobre todo para las municipales. Muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué va a pasar a las 12. Vamos a estar todavía en programa, así que va a estar bastante entretenido acá. Rosilva dice, claro, que no sea politizado como la idea de hacer un libro cocina y no una constitución. Oye, vaya fraude, dice. Oye, Ro, me dijeron que andáis regalando micrófono. Guarda. Eso no me voy a decir. Bueno, esto es algo de cocina porque se cocina en la misma cocina de siempre, con los mismos actores de siempre al final. Claro, con los mismos chefs. Claro. Ernauta dice, yo me quedo con lo mejor de la tradición constitucional chilena, entre comillas, y la historia democrática de este país. Esa parte es muy buena. Vamos en el punto quinto. Para que este cambio constitucional sea posible, es necesario modificar la constitución actual para que permita su reemplazo. El Congreso será el encargado de decidir cómo y quiénes discutirán la nueva constitución. Ya estamos hablando a fines del 2017. Fines del 2017. Si es que alcanza a fines de 2017 también. En el cual se necesita esta reforma constitucional para hacer plausible esto. Y es bien llamativo porque, y de hecho lo conversaba hace un tiempo acá en este programa, que fue un invitado al programa Ciudadano que conduce Daniel Matamala en CNN y había un chico bien interesante que planteaba esto que ya habíamos dicho antes. de por qué se pedía este quórum. ¿Por qué se pedía ese quórum si no era necesario el quórum? Se pide, si no me equivoco, en este son 2/5. Quórum calificado. Cuando no era necesario tener ese quórum. Ok. Va a ser una reforma constitucional que, ojo con esto, ojo con esta parte, que nada asegura que termine siendo aprobado. Y en el hecho de que pueda ser aprobado, que finalmente se hagan las reformas constitucionales, pueden estar restringidas también. Porque aquí deja la pelota en el Congreso, y el Congreso, aquí el Ejecutivo se las manos, dice, bueno, nosotros este, pero el Congreso no quiere. Cambiemos, elijan a nosotros para tener un Congreso para el próximo presidente, no sé, un Parlamento para Lago. Como hay en este, durante, mucha gente habrá olvidado, pero durante lo que fueron las campañas electorales, previo al triunfo de Bachelet y el tema parlamentario, se planteó exactamente lo mismo, un Parlamento para Bachelet, que de hecho, por lo demás, tuvo mayoría. Y se va a plantear exactamente lo mismo. Porque puede que aquí, hasta ahí llegue la cosa, o que termine completamente restringida y decir sí, pero se va a aprobar tal cosa y esta no. Eso es potestad, y particularmente, ojo, porque algunos estarán contando los votos de los diputados. Acá lo que importa son los votos de los senadores. Que son los que realmente roncan y pisan en el Congreso. Pues seamos honestos, aquí los que pesan de verdad son los senadores. Y senadora. Entonces, cuando miramos esto, llama la atención. Aquí estamos recién, estamos a fines del 2017, en este proceso que nos están relatando en este audio y este video, y estamos en la parte de la reforma constitucional que tendría que hacer el Congreso. Punto 6. 6. El Congreso tomará la decisión sobre el mecanismo constituyente y discutirá el proyecto de nueva constitución. Este escogerá entre 4 alternativas. A. Podrá ser el mismo Congreso, en una comisión compuesta por un grupo de... Ya, de aprobarse la reforma constitucional, en teoría, ¿cómo se querría? Porque tampoco se ha dicho cómo se va a querer, porque eso se supone que parte de ese proceso. El mismo Congreso el que va a decidir esta forma de los 4 mecanismos. El primero, la comisión bicameral. Una mezcla entre diputados, que van a ser elegidos por los partidos, por lo demás. Obvio, pues bicameral, ¿quién los va a terminar eligiendo? ¿Que la gente vaya a elegirlos? No, pues esto queda en el Congreso y se resuelve en el Congreso. Entonces las bancadas, a través de los partidos, van a decidir quiénes van a ser los representantes de tal o cual. Generalmente son los que participan en las comisiones de constitución, por ejemplo. Senadores y diputados. B. Una convención constituyente mixta que incluya parlamentarios y ciudadanos. C. Una asamblea constituyente, conformada por un grupo de personas elegidas para elaborar una nueva constitución. D. Un plebiscito donde la ciudadanía elija entre las 3. Ya. Entonces tenemos la comisión bicameral como primera opción. Que era lo más seguro que termine eligiendo el Congreso. Lo otro, que sea una convención constituyente mixta, que quiere decir gente, que hay que ver cómo el mecanismo que se va a elegir, personas del mundo de la ciudadanía, que va a terminar siendo parecido a las comisiones, así como del mundo académico, están elegidas así, con gente del Congreso. Que esa es la convención constitucional mixta. La otra es una asamblea constituyente, que es la más remotamente probable. ¿Y por qué digo remotamente probable? Porque el Congreso lo que plantearía de decidir la tercera opción, que la Asamblea Constituyente, es disolverse momentáneamente para que se constituya un proceso en el cual sean elegidas las personas que hagan una Asamblea Constituyente y sean quienes representen la soberanía para redactar una Carta Magna. Y vamos, en esta pasada, en este proceso, ya vamos a estar probablemente con un Parlamento ya elegido. Y recién elegido. ¿Qué quiere decir eso? Que en un Parlamento recién elegido, algunos van a renunciar para que se genere eso. Y ojo, y esto lo van a terminar resolviendo previamente otros, el mismo Congreso. Pues todo es una tautología constante. Y la última es el plebiscito. O sea, ¿quiénes van a terminar decidiendo? A mí me parece así, abuelo de pájaro, incluso podría hilar más fino, pero abuelo de pájaro, que esto es un combo en el ojo pesado, para no ser soe a esta hora de la mañana también. En términos de lo que entendemos por soberanía y entendemos como participación o entendemos como democracia, porque al final todo esto siempre en el mundo la idea es de lo que entendemos de las mismas. De hecho, ahí es que cuando uno le encuentra razón a Platón, dice, no solamente estamos en una cueva viendo la proyección de las ideas mismas, que no son necesariamente la originales, sino su sombra. Sino que uno se siente como que afuera de la cueva, como que pusieron unas barricadas con cadena y con candado para que no vean la luz. Entonces, María Luz Francisco dice, y a eso es lo que quería llegar, medio leseo para que después de quizás cuántos años los mismos chantas de siempre maquillen una constitución que les acomoda. Y cuando la gente mayoritariamente descubra todo este proceso, que todo fue chanta, probablemente se va a ofrecer otro mecanismo. Y ahí donde tú dices que da lo mismo cuál es el mecanismo. Y aquí es donde viene nuevamente esta discusión, que da lo mismo el mecanismo, da lo mismo la forma. Aquí lo que importa siempre ha importado. Y por eso algunos dicen, no, que por aquí no el camino, que la vía institucional, que la cacha la espada y todo, es tener fuerza social. Y ojo, no, ni siquiera para una asamblea constituyente, sino para la ley más piñufla que se te ocurra. Cuando hay fuerza en términos de movimientos sociales, cuando hay fuerza en términos de presión social, podí de una u otra manera configurar. Es la única forma que tiene la gente de a pie de presionar. Porque la empresa y otros grupos de poder y de interés tienen otros mecanismos. No necesitan sacar gente a las calles. Necesitan hacer llamados telefónicos. Necesitan decir, yo no te voy a donar plata para la próxima campaña. Tienen forma de presionar. Pero hoy día, y esto ha sido sistemático, probablemente hubo un punto de inflexión durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero volvió también la gente, que son los operadores políticos, que saben bajar este movimiento. Insisto, el movimiento estudiantil hoy día no solamente da pena, sino que hoy día no es un actor relevante. Hoy día no es un actor relevante. O sea, los puntos de prensa que tiene, qué sé yo, la fecha o la confecha, van porque la cosa ya es parte de una tradición en términos de punto de prensa, pero en términos de convocatoria, no son un actor relevante, porque dice, ah, toca la marcha del mes y medio, que a cierto, un mes y medio tenemos una marcha. Pero no es un actor relevante, en el cual presione precisamente. Y ahí es donde uno dice, no, es que tenemos que esperar a lo que salga en el Congreso. No, uno presiona a lo que salga en el Congreso. Y en ese sentido, falta mucho. En todos lados donde se ha podido hacer cambios más o menos beneficiosos para el conjunto, ha habido presión social. En donde no lo ha habido un acomodo, que es básicamente una especie de modernización de las constituciones. Más allá de eso no hay. De hecho, matemáticamente, que a lo mejor dice, además es probable que ese Congreso sea el 80% del actual. De hecho, matemáticamente, con los quórum calificados que necesitáis, vaya a tener por lo menos asegurado un 60% de este mismo Congreso. El mismo. Insisto, matemáticamente. Porque se va a renovar en alguna cierta medida el Congreso, es posible. Pero en términos de porcentaje hay un 60% que no. Que es muy difícil que se renueve. Y en el entendido también de... No estoy costando con esto la maquinaria electoral, política propiamente tal, de los costos que tiene, por ejemplo, una carrera parlamentaria. ¿Para qué decir Senado? Que es la que importa. Además que los candidatos que tienen más posibilidades de poder llegar al Congreso siendo elegidos son justamente los que manejan más fondos económicos y son de los mismos partidos de los cuales están en este momento integrando el Congreso. Es muy difícil, es muy complicado para una persona que sea independiente poder llegar al Senado. Más todavía en este momento cuando no solo económicamente, sino que las presiones políticas son bastante fuertes dentro para poder tener a su gente dentro del Congreso. Y sabiendo también que los que son elegidos, digamos, diputados, senadores, se rigen con sus partidos políticos, no con lo que dicen las personas de su distrito. Entonces ya sabemos a qué vamos, está claro. Eso es lo que hay, y por lo menos hay, lo estamos especulando acá, hay a nivel oficial. Esto es un video de carácter oficial, que ya era parte de lo que ya conocíamos. Duncan dice, necesitamos desarrollar otras alternativas, municipalismo libertario, de Bookchin, en el caso de Murray Bookchin, será opción, como hace Rojava. El problema con eso, vuelvo al mismo punto, ¿qué fuerza se tiene? ¿Qué fuerza se tiene? Pues tú puedes tener la idea más brillante, pero si no tenés cómo, porque estamos asumiendo de que cualquier opción que nosotros tengamos más brillante no va a tener ninguna oposición de otro lado. Una oposición que tiene que ver desde la élite, desde el ejercicio del poder mismo. O sea, yo puedo tener una idea de una unidad popular, para poner ejemplo, el caso de un gobierno, y termina ganando las elecciones, y termina aumentando más electoral. O sea, termina ganando incluso en ese terreno. Y hay gente que no le gustó. ¿Qué fuerza tienes tú? Eso claro. Es lo que se en el momento se era sine qua non en términos de las alternativas para hacer los análisis, que era el tema de la correlación de fuerza. Claro, o sea, está claro que en un momento dado, cuando la mayoría del pueblo elige un camino, elige una coalición que gobierne y no gusta a los sectores más poderosos, a los que manejan el capital, a los que manejan la política, tanto nacional como internacional, se trunca el proceso y se acabó. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de pensar de que en un futuro, mediante una elección, vamos a elegir a las personas que nosotros queremos, si ya tenemos como precedente de que si a ciertos sectores no les agrada, aunque sean minoría, y siendo minoría, son capaces de utilizar cualquier medio para cortar ese proceso? Entonces, no tenemos muchas posibilidades en esta forma de democracia que nos han instalado. Que la democracia que hay también, no existen otras. Claro. O sea, existen formas distintas, pero la democracia se basa en eso, ¿no? Sí. La historia de la democracia que tanto se esgrime. Entonces, ¿qué sucede? Que al final uno dice, no, esto no sirve, po. O sea, no vamos a poder lograr lo que queremos, aunque alcancemos las metas, nos van a cortar el paso en cualquier momento. Claro, pero con lo que dice el Toño, por ejemplo, ¿dónde está la fuerza? Además, no se está mostrando fuerza en claro, este momento. Porque, por ejemplo, con esto, con la Asamblea Constituyente o proceso constituyente, ¿es lo que esperaban los que están a favor de la ACE? Pero da exactamente lo mismo, da exactamente lo mismo lo que querían o no querían el tema de la C, porque esto no tiene que ver con un grupo en términos particular. De hecho, yo creo que ahí es donde está uno de los problemas, que no solamente tiene que ver con temas conceptuales, que tiene que ver con cómo se ha ido perdiendo. Hay una forma como funcionan, ayer está en plena discusión de neurobiología, los procesos cognitivos. ¿Cachai? La memoria tiene que... los ejercicios de memoria, por ejemplo, que le hacen mucho hoy día a los abuelitos, y me parece bastante bien, que le hacen juego, este ejercicio de memoria, el tejido que tú vas generando, el proceso, en definitiva, de conexiones que se van generando, permite tu proyección cognitiva y, por tanto, tu forma de pensar, tu forma de comportarte y todo lo demás. Cuando se va atrofiando eso, los movimientos son erráticos, nuestra memoria es errática, etcétera, etcétera. Esto a propósito de unos estudios del Alzheimer, y que siempre se ha tratado de encontrar una cura a esto. ¿Por qué ocurre? Bueno, lo que tenemos hoy día como un todo social, es un problema de Alzheimer, donde tenemos problemas de desconexión, nuestra sinapsis un poquito más extraña, nuestro proceso cognitivo es distinto porque esta musculatura, este ejercicio del cual es necesario estar constantemente desarrollándolo, se ha ido perdiendo. Entonces, necesariamente, por las razones de la estructura en la cual estamos basados, las decisiones van a ser erráticas. Parte, en principio, por la memoria. Parte, en principio, por las zonas en las cuales se empieza a ocupar menos y, por tanto, no hace el proceso necesario en términos neuroquímicos que se necesitan. Y si uno mira la historia del país, ha ocurrido mucho de eso. O sea, no solamente fue borrada una historia de un plumazo que se ha intentado rescatar en términos de memoria histórica, pero se ha rescatado y se ha fomentado una memoria histórica de museo. Una memoria histórica que tiene que ver con la contemplación, no con la acción. Entonces, cuando hablamos de movimientos sociales, que fue un concepto que se ocupó muchísimo en estos últimos años, los movimientos sociales, de hecho, hay gente que se molestaba. De hecho, recuerdo haber estado en una discusión con más gente cuando hablaban de los movimientos sociales y uno decía, disculpa, los movimientos sociales en Chile no existen. No, pero cómo, mira lo que pasó acá, mira lo que pasó acá, mira lo que pasó acá. Esos son hechos circunstanciales, adscritos a contextos concretos, pero no son movimientos sociales. El movimiento social es eso, un movimiento constante que se va robusteciendo y va tomando fuerza. Y se va enfrentando, tiene fricciones con poder. No es un hecho circunstancial. Una comunidad, por ejemplo, que se levanta, genera un movimiento social, por supuesto. ¿Es un movimiento social en sí mismo? No. ¿Por qué no? Porque es un movimiento. Por supuesto que lo es. Y es parte del mundo social. Pero no lo constituye en sí como movimiento social en la concepción política que mucha gente les da. Por tanto, ¿se resuelve o no se resuelve el conflicto en sí? Ese movimiento queda ahí, sí, adscrito. De hecho, ese es el problema que tienen algunos para poder tratar de sacarlo de ahí, de desempantanarlo. Es decir, nos vamos a juntar con otras comunidades, vamos a empezar a hacer otros procesos para hacerlo esto mucho más grande. Y terminan siempre, llegan a lo mismo. Esto ha ocurrido constantemente. De hecho, esto es parte de la discusión que uno tiene con mucha gente. De hecho, conversaba con alguien la otra vez. No voy a contar de quién se trata. Pero me decía, bueno, nosotros tuvimos un movimiento relativamente exitoso. Nos juntamos con otros movimientos sociales de distintas localidades comunas a lo largo del país. Y todo en el papel era muy lindo, todo escribiendo ciertas declaraciones, algunos tratando de instalar ahí con sus propias, que sí, orgánicas, colectivos y todo el tema, que empezó también a minar las confianzas. Pero en la práctica, después de todo el proceso, del gasto que hizo gente viajando para un lado y otro, ¿sirvió? No. De hecho, ya el segundo, tercer encuentro, estaban hablando uno chino mandarín, otro estaba hablando pastí, este estaba hablando francés y otro estaba hablando, qué sé yo, no sé. Idiomas completamente distintos. Porque hemos perdido también la capacidad de conectar en virtud de eso. Tú puedes escribir un montón de textos, tesis sobre cómo es posible esto, pero lo único que asegura, incluso no es como una solución, sino tener la materia prima para poder solucionar las cosas, es tener un movimiento robusto y constante, que no lo tenemos. O sea, tú te refieres a que si hay un levantamiento social en un sector de un país determinado, y ese movimiento puede lograr o no lograr el objetivo inmediato, y muere. Ahora, un movimiento social sería un levantamiento en un sector de un país, el cual se empieza a transmitir hacia el resto del país, y esto produce un levantamiento social a nivel nacional, ¿sería un movimiento social? No necesariamente. Mira, aquí hay una pregunta interesante respecto al tema, dice, ¿cómo se hace la revolución? ¿Se espera a que ideas permeen la mayoría o la vanguardia empuja primero? Que un poco va en la línea que tú estás diciendo. Y agrega, este es el caso de Duncan Rosales. ¿Hasta cuándo esperar que las correlaciones de fuerza sean las ideales? Desarrollar el proyecto y vanguardia, esto es una pregunta vieja y que ha sido respondida en otra instancia. De hecho, alguno dice las condiciones objetivas están, las subjetivas son las que varían. se espera las condiciones objetivas en términos de correlación de fuerza, y ahí viene la segunda declaración de La Habana. Les recuerdo algunas cosas viejas ya. Le dicen, hey, los revolucionarios no esperan condiciones, sino que las crean. No hay una pasividad, sino una acción. A eso apunto. ¿Dónde está esa acción? Porque, da lo mismo el método. Claro. El método en el sentido de decir, oye, es mejor este método de la asamblea, es mejor este otro que el tema de la dirección, es mejor este tema de la... Da lo mismo. El resultado. Lo que permite y que va a establecer en última instancia qué es lo correcto o no, no vamos a ser ni uno ni otro, ni un libro ni otro. No sé, un académico, un experto, un iluminado, o quien sea, da lo mismo. No va a decir la gente, el pueblo. Cuando haya pueblo y gente. Claro. Y me dice, oye, ¿pero no existe eso? No. Porque para poder, para que exista pueblo, tiene que haber una identificación social, en términos conceptuales, que es el proceso de lo que llamamos alienación, enajenación. Uno reconoce, por tanto, cuando no se reconoce a sí mismo, como sujeto social, tampoco se va a reconocer con fuerza para poder hacer cosas. Por eso tiene que ver, y lo hemos hablado probablemente un montón de veces acá, que suena un poquito medio casi de libro de autoayuda, pero hay un tema de autoestima acá, del cual no nos hemos hecho cargo, porque hablamos en términos de conceptualidades, pero no hablamos de interrelación. Por eso es interesante, cuando se nombraba Pushkin, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con uno, no me gusta el concepto padre, pero uno de los precursores importantes de lo que es el ecologismo social, hay un tema que tiene que ver con la interrelacionalidad. O sea, uno sujeto, pero no sujeto aislado flotando en el aire, sino con el contexto en el cual está. Mi contexto es, y ahí empieza a deshacerse un poco de idea de la vieja tradición más ortodoxa marxista, donde está la dominación de la naturaleza. No, somos parte de la naturaleza también. Somos parte de este eco. Eco quiere decir casa. Y de ahí viene el tema de la ecología, economía y todo lo demás. Y nomia es regla. Por eso la economía, la norma de la casa tiene que ver con la economía. Bueno, somos parte de eso. Y parte también con los que están alrededor nuestro. Y somos parte de. Pero hoy día, cuando estamos, y por eso atacar el individualismo es tan importante. Porque podemos tener un montón de tesis. Por ejemplo, la otra vez que discutíamos de esta tesis, a propósito con alguien, respecto al tema de Gabriel Salazar, que hablaba de esta asamblea, qué sé yo, y todo lo demás. Y dice, súper lindo. ¿Dónde la ha probado Salazar? Que es un gran historiador, pero ¿dónde la ha probado? Y ese es el problema, porque, por ejemplo, no sé, esta discusión sería muy distinta si hubiera una efervescencia social. Por ejemplo, mucha gente la sintió, o pensó que la sentía, o la sintió, o a lo mejor ocurrió durante el 2011, cuando uno, qué sé yo, iba a colegio desde el más piñufla, qué sé yo, y había un proceso de discusión, más o menos, me imagino que en algunos lados era mucho más elevado, en otros no, pero el proceso de discusión, eso era extremadamente peligroso, no para Piñera, para el poder. El subtema. Gente que empezaba a decir, oye, ¿podemos dar vuelta a esto? O sea, desde que un cabro que jamás había tenido poder de nada, sentía que lo tenía. Por eso se habla de empoderamiento, por eso se habla en un momento de poder popular, que empoderamiento, pero no empoderamiento de un grupo o de una persona, sino el empoderamiento social. Y ahora había gobiernos que se han especializado en desactivar ese empoderamiento. Y dentro de eso es que hemos estado muy acostumbrados a hacerlo así, ha estado lo que ha sido la Concertación y lo que ha sido esta gente que ha ido cambiando el nombre, pero que si se ha especializado en algo y permitió precisamente asegurar ciertas cosas para este proceso democrático de salir de lo que fue la dictadura cívico-militar, fue precisamente esta gente que su experticia no está en ser representante de la soberanía popular ni nada por el estilo, sino en ser precisamente el OS-9 del poder. Son el golpe. Desactivan precisamente donde puede generarse en un momento determinado un conflicto. Entonces, podemos tener las mejores vanguardias. ¿Pero dirigiendo qué? Por eso es importante, de partida, de que estas discusiones no sean en grupo y ceder terreno a un grupo de intelectuales que se discutan en la universidad. Porque esto no es discusión en las juntas de vecinos. Ahora van a aparecer gente llevando cámaras y van a ir con candidatos para en una junta de vecinos. Hoy sí estamos discutiendo acá, pero esto no es discusión constante en las casas. Y eso refleja siempre en qué nivel se está. Entonces, no es esperar las correlaciones de fuerza, sino de diagnosticarla lo suficientemente bien para saber dónde se está parado. Esa es la diferencia. Pues si no, vamos a estar esperando acá siglo y siglo. O sea, no vamos a estar esperando, probablemente vamos a estar muertos. Pero, a no ser alguno acá, pero yo pretendo morirme en algún momento. Espero hacerlo. ¿De qué sirve las chispas si no tenemos mecha conciencia que haga estallar el sistema? Oye, que andan poético hoy día. Esa fue la frase de Gerardo Benavide que aporto hoy día. Javier Case le dice, la C es parte del posmodernismo, nicho social, una idea sin sustento, sin conocer el peligro de ser absorbida por el status quo. Cierto. Insisto, de hecho acá hicimos un trabajo... Nunca se publicó, ahora que está viendo, es bien completo sobre el tema de la asamblea constituyente, los procesos y todo lo demás. Esperando precisamente, porque esto ha sido igual que las reformas, entre comillas, que se han dado, que se tira una cuestión y dice, oye, ¿quién? ¿Eso era? No, es que no está lista todavía. Y le empiezan a agregar cosas y todo lo demás. Y le sacan. Ha sido que es una de las técnicas que ocupó casi generalmente, sobre todo en los últimos 10 años, la concertación. Esto que la ley la fogueaba y después corría. Que un muy buen método, porque eso, cuando tú vayas a discutir, la cosa ya cambió. Eso le pasó, por ejemplo, al movimiento estudiantil, que cada vez que iba a pedir una cosa al Congreso ya le habían cambiado el cuento, entonces tenía que volver a revisar qué es lo que habían cambiado. Y cuando estaba ya la cosa, sí, hasta que cansaban. Es una táctica muy buena, sí, porque es una táctica legislativa, por lo demás, y ahí no tenés poder. Y llegaste cuando tú te llevan a pelear a un campo de batalla que no es el tuyo y con poca fuerza, da gracias a Dios porque no te cortes la cabeza. Estoy leyendo algunas cosas y siempre dicen que quiebran si no los salvan. ¿Ya? Ah, sí, porque estamos precisamente el tema de lo que aparecía en el Mercurio y en otros diarios. Y siempre adviertan que el sistema no es sostenible si no hay certeza jurídica para ajustar precios. Prevén complejo escenario a corto plazo. Vamos a meternos con ese tema la C. O sea, de la AFP. Este es un país de la sigla, ¿cachao? O sea, no es que en otros países no existan siglas, pero este país, todo es sigla. Esperar a que se reúnan las condiciones para que la revolución, mientras cambie el sistema desde dentro, ¿cierto? Ah, se lo dice a una juventud de la nueva mayoría, Ernaut. El tema es así, pero bueno, para resumir este tema, esto es lo que se está ofreciendo. Este video grafica bastante bien este proceso a las 12 del día, o sea, quiere decir en unos 25 minutos más en la edición en vivo. Recuerda que esto se repite a las 6 de la tarde en adelante y a las 2 de la mañana. Saludo a la gente que escucha en la madrugada, particularmente el otro lado del mundo. Dar un abrazo, y siempre se quejan y dicen, bueno, cuando nos toca escucharla en vivo, porque si no tenemos para escucharla en vivo tenemos que adelantarle temprano, acostarnos muy tarde, pero no los saludamos de acá. Plantear esta discusión desde lo que es. La trampa está en caer la discusión que quieren que caigamos. Y ahí es donde, no sé, po, hoy día la discusión va a ser, ¿y por qué crees a Pato Fernández? ¿Cachai? Me imagino un capítulo del audiosol, el maraqueo, así como... Es que me acordé de los tragos que vendían en The Clinic. Pero puede ser. Sí, cuando tú decís, bueno, Juanita Parra, para que tenga buen ritmo en la constitución. No sé, pero... Es que yo no digo que no sean personas que puedan hacer un aporte. Claro. La pregunta yo creo que la hizo alguien acá hace un rato y me parece que es extremadamente importante hacerla. Disculpa. ¿Quién lo eligió? ¿La revista TV Grama? ¿La gente mandando cupones a la cuarta? ¿Cómo se eligió esa gente? Por favor, explíquenos. Sí. Más allá de que Pato Fernández es muy amigo de Michelle. Y Juanita Parra. Pero ¿quién elige a esta gente? ¿Cómo se eligió? Porque estamos precisamente es súper relevante esto. Sí. Porque es precisamente lo que se está discutiendo en términos de fondo. Bueno, ¿quién termina decidiendo estas cosas? Porque hacer una reforma constitucional por hacer una reforma constitucional, quedémonos con el emperador Ricardo Lagos, po, y que la hizo bonita. Y despunta la primavera. Weón, Lagos, po, hermoso. Un poeta. De hecho, el Lagos como que se parece a Neruda, ¿no? ¿Cachao? Oh, no insulte a Neruda. No, ya andan por ahí nomás. Y tampoco le pongamos tanto en Neruda como en Chile. No, sino ponerle así, tanto, pero tampoco. Neruda acá, guerrillero de la montaña, no. Bueno. Todo porque sacó una foto, bueno, el libro de Litín. ¿Lo leíste cuando sale? Ah, fugándose Pablo Neruda. No. Puedo decir lo digo desde el prejuicio porque Pablo Neruda no es mi poeta favorito. Sí, sí, eso se nota. De hecho, prefiero mil veces a Julio Martínez que a Pablo Neruda. Como lo he dicho acá en otras oportunidades. Venden la C como el logro participativo del Movimiento Social 2011. Chocman y demagogia, dice Angie. Claro, porque se supone que la constitución la hacemos, se supone que nos afecta a todos. De hecho, no, yo creo que falta ¿es ahí lo que le falta a esto? Un himno. No un jingle de la Asamblea Constituyente o del proceso constituyente. Estoy esperando que DJ Méndez saque uno. O que lo haga Ernesto Silva. O los Jaiba. O muchos artistas, Denis Malebrán, los Jaiba. ¿Ah? Producido por Cabal Producciones. Hermoso. ¿Está dedicado al mundo artístico? ¿A hacer producir, sí, a fomentar el arte de Chile? Podríamos hacer un jingle, ofrecérselo a Michelle. Michelle, te tenemos un tema, bueno, la va a romper. Entonces la gente va a estar tarareando el tema y le va a gustar tanto que va a empatizar con el tema y no va a agregar nada. De hecho, Tironi ya debe estar pensando en una cosa como el estilo. Sí, pero al final... Y que supere, que nos olvidemos de Amplitud. Eso. Por ejemplo. Sí. Como te decía, la constitución nos afecta a todos. Entonces, cuando el Toño habla del movimiento social, claro, vemos separados educación, salud, los trabajadores del sistema público. Se supone que acá tendríamos que estar todos. Y estar todos presionando porque esto no sea así. Porque al final, ¿quién lo va a decidir nuevamente? O sea, está claro con este video y está claro desde antes cómo viene la situación. Sí, digamos que un compendio esto de lo que se ha venido discutiendo y claro, revisando. Y avisando hace un rato. Claro, y ya cuando pasáis a hablar de que no se, al final no se va a tocar nada, como lo decía adelante, va a ser nuevamente un maquillaje. De hecho, hay una analogía que hizo Elisa Monti, no nos consta, pero dice lo siguiente. Me dejé buscarlo, lo estaba por aquí. Les cuento, hoy me maquillé, quedé preciosa, pero sigo siendo yo. Lo mismo el proceso constituyente. Sí. Eso es como la analogía que hizo... Porque al final vamos... Pablo Benavides está viendo fotos, cacha. En fin, así es la vida. El tema acá de fondo es que es eso, es un maquillaje. Y hemos tenido varios. Ojo, no ha sido el primero. O sea, está el del 89. ¿Qué? Está el del Ricardo Lago. Entre eso han habido pequeños cambios, ciertas reformas pequeñas, pero estamos hablando de la más significativa. De hecho, la más significativa antes de la del 80 fue la del 57. Que es lo que hablamos acá en un momento terminado, lo que fue el tema de la propiedad privada. Con Carlos Ibáñez. Y ahí, claro, muchos dicen no volvamos a eso. Insisto, va a dar para mucho y probablemente vamos a salir un poco de este tema porque en un rato más vamos a estar hablando cuando estén ahí nombrando a los observadores ciudadanos del proceso constituyente. ¿Y nos irán a decir quién los eligió? Sí, sí. Va a decir, no, estábamos un día ahí pensando, metimos una voz, una tómbola. Fuimos al Bar de Clinic y justo estaba este grupo ahí y les propusimos... Yo creo que a varios los sacaron del Bar de Clinic. No, yo creo que lo pasaron del Liguria, porque yo creo que la gente que trabaja en The Clinic ya no va al Bar The Clinic. Se aburrieron. No, no, puede ser complicado. Ojo, porque el Bar The Clinic no es necesariamente del diario The Clinic, sino que le vende la franquicia. El nombre. Un pago por el nombre. Qué lindo. Obvio, pues todos canchas, negocio. ¿Cómo se llama? Empresario de medios. Me encanta ese concepto a mí. ¿Tú eres un empresario de medios? Éxito. ¿Pero qué pasa? Así como que vais por la vía. Así que tú, ¿qué eres tú, empresario de medios? Y se te abren todas las puertas. Supongo que sí. No me consta, pero supongo que algo parecido debe ocurrir. Sí. El derecho a propiedad privada no me lo toquen, dice la alianza, pero si lo aseguró Bachelet, y si lo dice Michelle, sacata, como diría ya nuestro amigo Guillermo Tellier. Si la presidenta lo dice, yo voy. Debería haber una especie como de premiación, ya que la Iglesia Católica está premiando a sus líderes, así como... De hecho, está... Hoy le agradecemos a Soledad Alvear que siempre que nos menciona siempre está presta y apurada para tratar de aclarar lo que ya no es aclarable. Pero le pone Wendy ahí en las redes sociales Soledad Alvear. Tirámoslo. Pero recibieron un premio de la Academia de Líderes Católicos. Un grupo nació en el 2006. Pasémonos a otro tema, pero lo vamos a juntar igual. Ojo. Un grupo nació en el 2006, de tinte marianista, de línea. Para los que no cachan este tipo de minucencia escolástica, es súper importante ver este tipo de línea. Los marianistas, generalmente, por lo menos acá en Chile, son ultraconservadores. Son de esa línea, la línea como de derecha de la Iglesia Católica. Que está apoyada la Academia de Líderes Católicas por la Universidad, por la Pontificia Universidad Católica, la Finisterra y San Sebastián. Universidades muy progres, muy, muy de vanguardia. Bueno, premiaron, o sea, más que premiaron, recibieron el cartón en título de graduación por haber asistido a talleres de cómo ser un Flanders en tu cuadra. Cabro entre 15 y 22 años. Así como, mamá, me voy a un campamento. Generalmente uno va a esos campamentos el que está con la chica que le gusta. O sea, la verdad, estoy siendo prejuicioso en base a mi propia experiencia. En un momento fue un campamento católico. Es que había una católica que era una vecina. Ya, en fin. Se ríe Alfonso. Me contará la historia de Alfonso. ¿En qué campamento anduvo? Eso es. Greta Garbo corría. El que se ríe es porque se recuerda. Digo yo. Bueno, el caso es que... el parcito se pusieron de acuerdo. Dieron un cartón de graduación así como... Ah, te graduaste como un cabro ultraconservador, cabro de 22 años, virgen. Pa, tome. Obvio, pero si estamos hablando de líneas duras de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la línea conservadora de la Iglesia Católica. Así como la juventud, no tengan sexo fuera del matrimonio. Ah... Ese tipo de valores los que impulsan precisamente esta Academia de Líderes Católicos. Entonces, no sé, pues si tú viste a tu amigo en Facebook con un cartoncito, qué sé yo, de Líderes Católicos del fin de semana pasado, es virgen. Está bien, es como que tengo un certificado igual, bueno, así. Aumenta la plusvalía, porque piensan también en modo neoliberal. Plusvalía. Dentro de eso fueron premiados otros, entre comillas, líderes sociales. Un brasilero. Sí. Un parlamentario socialista también brasilero. Un sacerdote de la Legua. Bolívar y... la creyera. No, Bolívar no estaba en esa. Fue premiada Jacqueline Van Rensselaer, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Por su defensa de la familia y establecer de que la familia es entre una mujer y un hombre. Ojo, dice textual el tema. Y la Xole Alvear, Xole. Por su trabajo y defensa a los derechos humanos. Emocionante. Y fueron premiados. Yo decía, ¿y por qué hacía esta tecnología? Porque me imaginaba a Guillermo Tellier siendo premiado por Bachelet así como el empleado del mes. Por su defensa a la lealtad al programa. una cosa así, no sé, qué sé yo. A propósito de lo que fue la discusión del reajuste, donde terminó alineado con lo que pedía el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurrió dentro de su propio... Él es presidente de un partido, con Camila Vallejo y Carol Cariola y otros más. Y premian a Jacqueline Van Rysselberghe. Creo que Navarro tiene la foto con Esati y Van Rysselberghe de fondo de pantalla. Porque también se me había olvidado esa parte que es muy importante. Quien les da el premio es el cardenal Ricardo Esati, cabeza de la Iglesia Católica Chilena. Un tipo que mucha gente se quiere sacar foto porque está como en boga, así. Muy popular, es como Hadway a esta altura. Nadie se quiere sacar fotos con él porque baja punto. Y las premiaron por eso. ¿Y cuál es su defensa y su trabajo en términos de la familia, los derechos humanos y la vida? Oponerse al aborto. Y en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, oponerse al tema de la ley de género. Sí. De identidad de género, perdón. Claro, que viene desde el 2014. De la adopción de... Que fue fuerte el tema de cuando Van Rysselberghe dice que al final la ley de género o la ley también de unión civil iba a ser, o era... un futuro para la adopción de niños por parte de homosexuales. Claro. Entonces, que los niños, ¿qué culpa tenían los niños de que ellos fueran homosexuales? ¿Mm? Bueno, y hubo un video bien cómico, está la nota ahí en el www de la radio, para que la busquen. Y la Sole Alvear, porque estaba en contra del aborto de las tres causales, siempre estaba poniéndole como la pata encima y siendo una persona que no deja al final legislar, o siempre pone un pro en, digamos, una contra en cuanto a la legislación. Claro, y aquí la Iglesia, bueno, les hace alabanza a ellas entregándole este premio, y han sido como las más, ¿cómo se puede decir? Férreas defensoras de la familia para la Iglesia, o para esta parte de la Iglesia. O para un sector de la Iglesia. O un sector de la Iglesia, claro. O sea, está claro por qué fueron premiadas. En términos de su posición de poder, han defendido los valores más conservadores de una Iglesia ultraconservadora. Jacqueline Van Rysselberghe se oponía hasta la píldora del día después. A mí me encanta que Jacqueline Van Rysselberghe sea psiquiatra. Como que le da su toque, así como... Ah, y más encima psiquiatra. No, por ahí. No, todo mal. Claro. Yo tengo una animadversión con los psiquiatras y las psiquiatras. Yo no sé, no sé si les pasará a ustedes, pero como que uno ve a un psiquiatra, una psiquiatra, y como, esta persona está loca. ¿Cierto? Cierto. Yo creo que una pura vez conocí una psiquiatra que me pareció cuerda. Después de un mes no me pareció cuerda. pero ese es otro tema. El punto es que siempre me pareció, y me decían hace poco, hola, ¿qué eres tú? Soy psiquiatra. Ah, ¿qué bien? ¿Y qué haces? No, soy senadora. ¿De qué? De la UDI. Soy católica. Y mi marido planta marihuana. Pero yo estoy en contra. No sé cómo. Y voté por el sí. Y voté por el sí. Y voté por el sí. Y estoy bueno, en contra. Ojo, porque estoy tratando de acordarme, ¿cómo se llama? Proyección. Que hay una revista de un sector de la Iglesia católica chilena que salió a criticar el nombramiento o la premiación a Jacqueline Van Rysselberghe, diciendo que no se puede hablar de que ella era defensora de la vida cuando fue apoyó y apoyado públicamente lo que fue la dictadura. Es contradictorio premiar a alguien, sí, decirle que por la vida y por su trabajo y por su defensa, qué sé yo, todas esas cosas, cuando has apoyado la dictadura. No, y aparte, me pareció muy atingente que no esperen tiempo, sino que lo digan ahora, así como. Y en un sector de la Iglesia, voy a buscarlo por ahí si encuentro. Claro, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Sí. Y que dentro de su defensa en contra de la entrega de la píldora del día después, ella decía que un feto tenía vida desde el primer día. Y que se ha engendrado. Claro. Entonces se tenía que respetar esa vida porque era una vida independiente. Mira, más allá que un sector de la Iglesia premie a estas personas, más allá, para mí, más allá de que sea Esati el que entregue el premio, a mí no me Me da lo mismo porque yo no soy católico, yo no pertenezco a esa iglesia y esa iglesia sabrá lo que está haciendo. Sí, pero, pero lo que me molesta y a mí me preocupa es que estas personas que fueron premiadas, de las que estamos hablando, son personas que, sobre todo la senadora, es eso, es senadora. Ella está, en cierta forma, determinando, junto con su grupo político, las leyes acá en este país. Y eso sí que me preocupa. Claro, porque no tiene una visión completa. O sea, es solamente su lado. Claro, es muy sesgada. El conservadurismo, el catolicismo tan fuerte que tiene, entonces se niega a todos los demás. Por lo tanto, a los que no pensamos como ella o que tenemos otras necesidades, a nosotros nos deja de lado. Claro, nos se patea supone que ellos tienen que estar al servicio de todo el pueblo. Claro. No es porque lo hayan elegido un grupo, ellos se deben dar a ese grupo, sino que una vez elegido, ellos pasan a ser parte de todo el mundo político. Además, ellos están recibiendo un sueldo que está siendo pagado por todos nosotros. No solamente por su sector político, por lo que votaron por ella o él. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad. ¿Ah? Uno los puede despedir, así como, oye, ya no quiero que le paguen sueldo a esta. Una cosa así, ¿puede hacerlo? Obvio que no, po. ¿Ah? Pero a uno sí que lo pueden despedir de la pega si uno, si el patrón está en desacuerdo en muchos aspectos con la labor del que no está cumpliendo bien la labor de su contratado, o sea, del obrero. Por lo tanto, debería llevarse a un plebiscito. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con tal y tales personas. Sí. Debería hacerse un plebiscito una vez al año. Te van a hacer un plebiscito, un consultivo, pero no resolutivo. No. Entonces, ahí uno diría, ya, este se va, cuentan los votos, listo. Todo esto para afuera, se nombran otro. Debería ser lo más correcto. ¿O te van a decir que esperen la otra elección y no votís por ella? No, o sea, yo digo, eso es lo que dicen ahora. Claro. Pero lo que debería hacerse eso. Una vez al año, hacerse un plebiscito para que el pueblo diga si o no están de acuerdo con el desempeño de los legisladores. Oye, sería lo más democrático. Yo tengo una pregunta. ¿La iglesia también dará aporte reservado a cierto? Eso no lo vamos a saber nunca porque, como decía el Quijote, con la iglesia no, Sancho, con la iglesia no. Así que ahí meterse es meterse la pata de los caballos. Pero yo estoy soñando, yo estoy así como imaginando, me imagino que sí. O sea, nunca se va a saber cómo dices tú, porque con la iglesia no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Pero con este tipo, como vemos estos premios que siempre por defensores, grandes defensores de la familia, de la pareja hombre y mujer y nada más, yo creo, sí, voy a hacer una voz, meto las manos al fuego que la iglesia ahí pone, Luca. No te vayas a quemar las manos. No. Vaya la segura, porque el otro no se ha quemado las manos todavía. Claro. Ahora, yo creo que hay un poco de sobrereacción respecto al tema de la premiación, porque yo creo que hay que tener claro, y por eso creo que hay que leer bien cómo las cosas. Yo creo que se mezclan varias cosas acá. Mm. El hecho de que salga Sati, que es la cabeza de la Iglesia Católica, por tanto, es la Iglesia Católica. Pero aquí estamos hablando de un grupo, insisto, ultraconservador. Uh-huh. Estamos hablando de un grupo que forma niñitos vírgenes para que en un momento determinado se guarden y vayan pregonando un montón de cosas por el estilo. Algunos me dirán que soy pesado porque me burlo de la virginidad que puedan tener algunas personas. Sí, lo soy. Porque me parece que cuando... No tiene que ver con un tema espiritual, tiene que ver con un tema de mercado, que tiene que ver con valorizar la sexualidad. Sí. O sea... yo entrego mi sexo en términos de esta concepción de sexualidad porque le doy un valor a eso. Y subo la plusvalía. Me parece que... Bueno, aquí entraremos en una discusión teológica más o menos bien pesada, pero me parece que cuando se instalan ciertos preceptos que tienen que ver con temas valóricos, anacrónicos, por lo demás... Y me parece legítimo que la iglesia puede tener una postura respecto a ciertas cosas. Pero acá estamos hablando, por ejemplo, en el caso, ya incluso voy a dejar de lado a Sol Albiar, que no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido. Pero en el caso de Jacqueline Van Rensselaer, que es senadora en ejercicio y presidenta de la comisión, aunque le molesta a María Luz Francisco, presidenta de la Comisión de Derecho Humano de la Cámara Alta. Sí. O sea, igual es un poco gracioso que sea ella la presidenta de la Comisión de Derecho Humano. No había mucho por dónde elegir, la verdad, si es que miran bien esa comisión. Pero. Sí, pero al final eligieron. Y aquí estamos hablando de lobby. Y de hecho que ha quedado demostrado y evidenciado en la forma en cómo ella ha actuado en esa comisión. Que de hecho acudió a la Corte Suprema, le fue re mal, para tratar de parar el tema de la ley de género. Y la Corte Suprema devolvió y dijo, no, es la discusión que tiene que ver con el tema del registro civil, como el tema administrativo, el tema de ley de identidad de género, está re interesante. De hecho, vamos a tener un video hoy día que explica bastante bien lo que es la ley de identidad de género. Por lo menos a mí me quedó más que claro. Creo que entendí algo, lo entendí muchísimo mejor. Bueno, Jacqueline Van Rensselaer ha sido un obstáculo para avanzar, no solamente en la ley de identidad de género, y es por la otra razón por la cual es premiada, sino en lo que tiene que ver con la composición de lo que es una familia. La familia es entre un hombre y una mujer, que tienen hijos, descendientes, y así lo establecen las leyes, también, que están muy aparejadas, por lo demás, con lo que ha sido la historia de la Iglesia Católica en este país. A esa misma revista me refería Alex Drago, que de hecho estaba revisando justo ahora porque la había encontrado, que se llama Reflexión y Liberación, que es un sector de la Iglesia Católica bien interesante. Y ahí había un ¿cómo se llama? Una crítica precisamente a aquello, ¿cómo se llama? Fundador, para que cache más o menos que trata la Reflexión y Liberación, el fundador fue Rafael Agustín Gumucio. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan como si una vez se le iba a carretear con él? No, pero en la historia hay gente que lo debe ubicar. Y ahí es donde tú dices, y premiaron a esta, los premió la Iglesia. No, los premió la Academia de Líderes Católicos. Un grupo ultraconservador. Esto fue a los pies de la Virgen, ¿cierto? Sí, en el cerro de la Santísima Concepción, exactamente. Así se llama la Virgen del Cerro San Cristóbal. Y con una antorcha y todo ese cuento, así casi chacarillas, pero eran velitas y cosas con... No sé si es verdad, si estoy hablando en serio. Pero vean la nota que subimos nosotros y de ahí nos pusimos una foto y todo. Pero me dio risa eso de ese, los jóvenes de chacarilla. Que los jóvenes de chacarilla están así. Están en la faldita de un cerro también. También los jóvenes hitlerianos en su tiempo también hacían marchas con antorcha en Berlín. Bueno, yo les recomiendo una nota o un artículo re interesante, y ella estaba muy contenta porque ayer estaba leyendo un artículo del New Yorker que era idéntico, pero salió recién ayer. Uno que hicimos hace unos días que tiene que ver con los otros fundamentalismos, se llama. Que tiene que ver a propósito del ataque ocurrido en una clínica familiar, una Planned Parenthood, de planificación familiar, en Spring, Colorado, Estados Unidos, el pasado viernes. Robert Lewis Deere, no recuerdo este, que era muy chistoso su apellido, que atacó una clínica donde se realizan abortos. Ojo, no es lo único que se realiza, pero se realizan abortos legales y seguros, entre otras tantas cosas. Señalando, o por lo menos consigna las fuentes policiales, y así lo han consignado varios más, medios me refiero, de que él habría gritado en un momento determinado, no más partes de bebé, esto a raíz de un video que un grupo... Nuevamente, ultraconservador, católico, religioso, sacó en contra de estas Planned Parenthood, diciendo que ellos vendían pedacitos de bebé, experimentos y cosas. Cosa que se terminó demostrando que no era cierta, que el video había sido editado y todo lo demás. Bueno, a raíz de ese video, que se publicó hace varios meses atrás, aumentaron los ataques a este tipo de clínicas por parte de fanáticos religiosos. ¿Tú sabías que de 330 ataques terroristas en suelo estadounidense, 80% eran hechos por fanáticos religiosos, particularmente cristianos, y supremacistas blancos. Bueno, los yihadistas islámicos y todo el tema del Islam. En Noruega, en el 2011, 92 personas fueron asesinadas por un ultraconservador católico de derecha. Cabro. ¿Y ahí no se les puso terrorismo? No. Qué llamativo esa parte. Bueno, también tiene que ver con el poder, con los medios, que se entiende. Esta gente es demente. Los otros son el Islam el malo. ¿Qué gente? Como... Por eso, insisto, yo creo que siempre hay que tener muchísimo ojo con este tipo de sectores, particularmente ultraconservadores. No sé, pues, aquí se ve como lo más high, más piola el tema de los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo son brígidos, loco. Uh-huh. De hecho, de partida creen que son una legión, de verdad. De verdad creen que es una legión y que son guerreros de Dios y todo ese cuento. Hay mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Porque los fundamentalismos son los peligrosos. Los fanatismos, cierto. Y es bien llamativo. Les recomiendo portar ese artículo. Está en la página de la radio. Que tiene que ver con este ataque a la Planet Parenthood y que se llama lo otro fundamentalismo, el cristianismo y la supremacía blanca. Claro, y hay gente que puede pensar, por ejemplo, que esta clínica solo se realizaba en aborto. No, era una clínica de planificación familiar. Sí, de hecho, 3% de lo que hacen son abortos. Claro, pero también había inseminación artificial donde las parejas que no pueden tener hijos iban y buscaban solución. También estaba el tema de adopción, de que si la chiquilla no quería abortar, podía dar en adopción. Y aparte, la entrega de anticonceptivos y también educación sexual. Papá Nicolau, examen de detección del cáncer, mamografía. Una clínica que iba hacia el lado de la educación sexual también. Esa preocupación que debería tener todos los gobiernos. De hecho, hay como 700 clínicas, las conocidas como las Planned Parenthood, que nacen en un momento determinado por allá por el 1914-1916, en su origen, a propósito de una activista feminista y activista social que era enfermera. Y empieza a crear esta clínica precisamente para atender mujeres, para ayudar en términos de la planificación familiar y todo lo demás. Que de hecho estuvo encarcelada y todo lo demás. Bien interesante. La historia de ella. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Así que le recomiendo. Ese es por lo menos el origen de lo que es las Planned Parenthood. Y que fueron desarrollándose con el tiempo y hoy día tienen 700 clínicas más o menos en 55 estados de Estados Unidos. Dice, el católico fundamentalista no es negro, entonces no es terrorista, dice el Rula. Así, es verdad. Bueno, acá tenemos un acercamiento con, por ejemplo, el pastor Soto. El pastor Soto es un que terminó siendo jocoso y no lo es. Sí, pero es un peligro el tipo. O sea, la única vez que yo me reí con el pastor Soto fue en la pelea fuera de J.B. Tengo que decirlo, pero soy honesto. Sí, me di cuenta que... Es que es notable ese video. J.B., sí, por los que no saben, en la calle que está ahí, aquí en Estación Central, donde está la Catedral Evangélica. Ajá. Y es un conflicto interreligioso. Es como el apocalipsis, como ángeles enfrentándose en una guerra entre los guardias de la Catedral Evangélica y los... y los amigos del pastor Soto. Sí. Ni en el óvalo de Colina 1 se vio una cosa así. No, buena, fue buena. Fue buena. Pero claro, él actúa también yendo a increpar, molestando, pasando a llevar. Por ejemplo, lo veíamos la otra vez pisando la bandera del móvil H. Y es una persona que no... Es muy agresivo. Es muy agresivo. O sea, en su declaración él decía que él no tenía nada, por ejemplo, en contra de Rolando Jiménez. Pero su creencia... Sí. Oye, ¿no? ¿Y vieron el video donde sale hablando con los periodistas? No. ¿Cuál de...? ¿En cuál? Es que en un momento sale hablando con los periodistas. Dentro de estos días. Fue subido. De hecho, creo que por un polio periodista que lo subió a su Facebook. Entonces está hablando con los periodistas. Y se enoja con los periodistas. De hecho, trata a una periodista de prostituta y al otro le mira, no, si, bueno, enfermo, así. Y todos le empiezan a hacer preguntas porque él ocupa una palabra, deja acordarme. ¿Cómo era? Que es muy graciosa. Y porque la ocupa como en masculino. No sé, pues como... La voy a buscar porque tengo ahí el tema de la imagen. El tema es que se pone a discutir. Y se da vuelta con uno que le pregunta a TVN y todos empezaron como a huear, la verdad. Sí, porque le pusieron el micrófono así como, diga algo. Y el tipo empieza a mirar para el lado y todo el tema. Y dice, ustedes son unos pecadores, unos prostitutos, unas cuestiones y todo el cuento. Y sus canales y todo. Y se vuelve loco, así, pero es mala. Ahí me dio un poco de risa, tengo que reconocerlo también. ¿Rameros? Rameros. Sí, utilizo todo mucho esa palabra. Rameros. Sí. Y todos están cagados la risa, no lo podían parar. Yo creo que cualquiera, así como, ya, loco, hazte ver. Me recordé esa palabra porque siempre la utiliza. Rameras, rameros. También se la dijo a los que están investidos con honorabilidad. Ah. Sí, también se las menciona. Sí. Sí, pero él es un ejemplo bajo, pero el tipo es muy peligroso. En algún minuto... Ay, usted se ríe como prostituta, así le dijo el pastor Soto, que nos corrige acá el divino. Y después viene el tema, se da vuelta y dice, ustedes son rameros. Vendidos al sistema. No, pero es que está bien, así como tú decís, ya. Es chistoso, nada más. Digámoslo ya, reconozco, Pastor Soto es gracioso. Sí, pero va a llegar un minuto que ya no le demos más tribuna a este. Sí, ese es el asunto. Sí, no, ya pasó lo chistoso y todo el cuento. Porque cuando termináis fomentando este tipo de personaje, hay gente que es chistosa un rato, después como que no... así como fue un error. Yo creo que el Pastor Soto nos pasó eso. Tenemos que purgar nuestras propias culpas con el Pastor Soto. Recordar también que antes había otro pastor, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, y está preso. Y era muy peligroso, pero también lo tomaron jocosamente. De hecho, lo llevan hasta en la tele, claro. Así como... Sí, y después cuando se le salió la mano... Es que por rating hace cualquier cosa, igual. Claro. Entonces, como dice usted, el fundamentalismo o el extremo dentro de las religiones también es... Bueno, seguimos llevando a la tele a Hermógenes Pérez de Arce. Mm. O sea, ¿qué más podemos esperar? Pati Maldonado reina en un matinal. ¿Qué podemos esperar de eso, igual? Sí. Es fuerte ver cómo se alaba en Chile... Estos extremos, pues son extremos al final, po. Y que te dictan ideología, y si tú no estás de acuerdo te maltratan, te tratan mal, pero no sé, po. Me acordé a propósito del tema de los matinales de la entrevista a José Massa, no sé si la habrán leído usted. Un científico que está trabajando ahí en Buenos Días a Todos, que le hizo una entrevista de Clinic. Hace rato que no la pasaba tan bien leyendo una entrevista, en serio. Vamos, se la recomiendo. Salió en The Clinic, creo que ayer o antes de ayer. Es científico, el Premio Nacional de Ciencia. No, entretenido. Tipo un pedante y todo el tema. Pero hace una radiografía muy interesante del país desde el mundo de la ciencia. Y nada, pues, habla sobre el tema de los chantas, de la televisión. Bueno, agarra al Dr. File, Salfati y otros más. Y que History Channel es chanta. Y me acordé de esa gente que dice, ¿y tú qué ves? No, History Channel, porque me gusta educarme y todo. Ven puras huevadas. Se la compran todas. Y el tipo hace toda una relación ahí bien interesante. Hay una radiografía ahí, muy bacán, de lo que él... nuestra realidad televisiva, de lo asqueroso que son algunos programas. Siempre, porque él hablaba del matinal del Mega y decía, bueno, inaguantable escuchar a Lucho Jara, po. Y eso es lo que estamos produciendo en definitiva, y le damos cabida a que eso ocurra. Pero está bien interesante, hace rato que no leí una entrevista en la que disfrutaba leerla completa, bastante extensa. La sacó la gente que no estaba firme de The Clinic, pero está muy interesante esa entrevista. Sí. No, pero en Chile ver cualquier matinal de la televisión chilena es horrible. Le hizo Macarena Gallo, la periodista que hizo esta entrevista a José Massa. Loco, se las recomiendo. Vamos a buscar. La entrevista era de Macarena Gallo y era a José Massa. De hecho, la cuña que le sacan es mucho más interesante la entrevista en sí. Es History Channel es muy chanta. Por Dios que es chanta. Y él muestra, o sea, lo que explica, y eso tiene razón, porque yo he visto History Channel y siempre digo, ay, estos güeyes, ¿cómo hacen? Igual que un noticiero de televisión, un noticiero de TVN, qué sé yo. Hablo de TVN, está en una crisis tremenda. Sí. Todavía no me pagan mi sueldo a mí, por ejemplo. Me lo imaginaba. Como rostro, igual que a ti. No, a mí no me paga Alfonso Mata. Televisión. Bueno, el tema es que en History Channel, por ejemplo, ya, tú eres un científico de la NASA. Entonces te van a entrevistar. Entonces te preguntan así como, oye, ¿y esta galaxia existe? Sí, existe, porque nosotros descubrimos esto. Ya, ok. Y después cuando sacan el video, ponen una voz en off. Entonces sale el científico de la NASA con el abajo de ese. Alfonso, científico de la NASA, todo el tema, o ingeniero de la NASA. Y sale la parte de la cuña donde tú sales diciendo, sí, esa galaxia existe, todo el tema. Bueno, como lo demuestra los estudios de la NASA y este científico lo acaba de aseverar, esa galaxia donde se ha encontrado vida existe y todo. Y te cambia todo el cuento. Pero qué mierda. Ese mismo, José Massa, astrónomo. Y History Channel es muy chanta, por Dios que es chanta. Está muy, muy entretenida la entrevista. Si la quieren pasar bien, una entrevista interesante que vale la pena comérsela. Porque él está trabajando también en la tele, entonces es bien interesante también cómo lo mira. A propósito de la crisis TVN. Acuérdense que según la encuesta, el show de los libros era el programa más visto en el rating, lo desmintió. Es cierto. A mí me gustaba el show de los libros. Escarmeta no es de mis favoritos, para nada. No. Pero, pucha, que me gusta ese programa. Tin, tin, tin, esa música. Esa cara de buenito que tenía antes los Escarmeta. No. No. Pero el programa era muy bueno. Yo me quedé hasta tarde porque, lo daban tardecito. Lo daban como a las 11 y tanto. Yo siempre he tenido insomnio y en mi casa no era tema. Lo veía. Pero no era un programa así como que te lo dieran en la tarde como para que lo viera la familia. Pues, te lo daban tarde, el show de los libros. Hasta que empezaron a dar los archivos secretos X. En un momento fue los martes, me acuerdo. Después los cambiaron para los jueves y todo eso. Oye, que son acomedidos, chicos. Ahí está Gerardo Benavides, María Luz Francisco. Todos han tirado la entrevista. ¿Quién más quiere tirar la entrevista al hashtag matinal? Para que la lean. Van a creer que tenemos convenio con Declin, no hay nada que ver. Pero hay que decir, cuando de repente, y mérito de la periodista, porque cuando le sacáis trote al entrevistado, es mérito. Un encuentro muy, muy interesante. Aquello. Así que manzanitas y puntos para Macarena Gallo. Bien. Bien ahí. Un día te van a entrevistar a ti. No, a mí no me entrevistan. Como Alicia. A mí no me entrevistan. ¿A cómo no te entrevistan ni Alicia? ¿Qué hizo? Te olvidaste de Alicia, ¿no? Porque los caras están escuchando. Sin comentarios. Oye, no digáis sin comentarios. ¿Se va a pasar algún rollo, Fabián? ¿Por qué? No me interesan los rollos que se pase la gente. ¿Qué hace vos? Sos un galán, ¿viste? Papá frita. Somos radioescuchas aplicados. Me parece estupendo. Pero está buena esa entrevista. Estaba esperando que en cualquier momento salga Juanita Parra a mostrar. Sí. Excelente historia. Le faltaron los aliens, pero excelente historia. Sí. Bueno, es que hay un meme que nos tira Alex Drago, que es un tipo que de History Channel que siempre lo sacan como meme. Oye, ayer fue el Día Internacional del SIDA, Mundial del SIDA. ¿Ayer? Sí, ya, ¿te hiciste tu test de Lisa? Interesante. ¿Te hiciste tu test de Lisa? No. Deberías. ¿Por qué? Porque es importante por el tema de la prevención. ¿Qué es lo que se recomendaba ayer? El uso del condón. Sí. Hacerse el examen cada cierto tiempo. Porque hay gente que tiene VIH, pero no tiene SIDA. Son dos cosas distintas. Hay una nota ahí que lanzamos el día de ayer, que se la recomiendo para que distingan también entre VIH y SIDA. O sea, una persona puede tener VIH, pero contagiar, pero no hay ninguna característica físicamente en él o ella. Por lo tanto, es VIH. Si es SIDA, hay características de la enfermedad. Síntomas. O síntomas. Síntomas. El VIH, puede ser portador del VIH, claro, muchísimo tiempo sin necesariamente tener síntomas, por ejemplo. Claro. Pero puedes contagiar a otras personas. Así que no. Sí, por supuesto. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia. El año 84 fue descubierto en Chile el primer caso de VIH, SIDA. Porque en ese tiempo se descubría que tenían VIH una vez que aparecían los síntomas y ya era SIDA. Claro, de hecho se recordaba, a propósito de eso, eran 31 años, sí, de Edmundo. El mundo se llama el profesor que fue diagnosticado con SIDA en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en 1984. De hecho, él falleció el 22 de agosto de 1984. Sí. Estoy acordando ayer que estábamos trabajando esta nota. Sí, sí la leí. Cuando no están hablando de OVNI en History Channel o no ponen los mismos temas de Silvio Rodríguez. Sí, yo no estoy viendo el tema musical, así que... De hecho, creo que ayer tuvieron hasta pausa musical y todo el cuento, mientras están arreglando algunas cosas. Me enteré después. Ya. Estaba en calidad de muerto ayer. Ya pedí las disculpas del caso. Dije, ¿hoy que terminó temprano? No, estamos haciendo pausa musical. Estado de lucidez en mí, después fue así como, ah, ok. ¿Estabas enfermo? Sí. Pobrecito. Sí, pero me recuperó rápido. Fue el pequeño desajuste. Qué bueno. Un pequeño desajuste. Sí que así la cosa. Estoy leyendo El Negocio de la Basura. Tengo info por si quieren un contacto. Alcalde decide postergar la licitación de la basura. No. Me va a decir, tengo un contacto. Y nos va a mandar el teléfono más que quiera. Ah, ya. Está puesto. Pichihuenchu manda también la entrevista de José Massa. Dice, yo también quería ser popular. Está bueno, pero les recomiendo aquello. Mientras tanto, por interno, sigue... cayó un peluche ahí. Es que estoy hablando con Joaquín. Me estaba mandando una cosa bien interesante. Qué bien. Bueno, en una de esas te comunicas con Max. A los tiempos que no sabemos de él, ¿no? Pues hemos estado hablando con él. Debería escuchar el programa de vez en cuando. Es que en mi casa no se escucha. Se escucha cortado. ¿Tenés Facebook nomás? Sí. Pues. Funciona para tu Facebook nomás. Entonces se escucha cortado. Entonces estoy... Y quedo... Limpia el computador. Un poquito. Enfermante. Mucho virus. Después te voy a preguntar cómo lo puedo limpiar. Por el momento sigo con el mismo problema. Escucha desde tu iPhone, po. Yo tengo de esos ladrillos todavía. Y de hecho no es broma. Y no es broma. Alfonso tiene un ladrillo. Sí. Así. De hecho, cuando se enoja lo lanza y queda igual. Porque es irrompible. Así, po. Oye, es que estoy viendo, está checándome la información. Que al parecer salió una pregunta en la prueba de Historia y Geografía y Ciencias Sociales de la PSU y que ha generado, cierta molestia de la comunidad judía en Chile. En la cual se muestra la ocupación de Israel en Palestina. Que muestra cómo era Palestina en 1946 y bajo el control israelí y cómo está hoy día actualmente Palestina. Y generó la molestia, que se molestan poco. Sí. Se molestan poco que la bancada de la comunidad y diputados Farca y Silver. Oye, ¿quién es nefasto de Farca? Increíble. Farca es con C, por si acaso. en el cual habría salido esta pregunta, y de hecho me envían un comunicado que al parecer lo habría sacado los encargados de la prueba de la PSU del DEMRE, que hice lo siguiente: ante la inquietud generada por una pregunta de la prueba de geografía, de historia y ciencias sociales rendida esta tarde como parte de la prueba de selección universitaria PSU, la comunidad judía declara lo siguiente. Perdón, era declaración de la comunidad judía. Con urgencia solicitaremos a la autoridad respectiva del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación la información oficial sobre la redacción de dicha pregunta, que hace alusión al conflicto del Medio Oriente y los territorios en disputa entre Israel y la Autoridad Palestina. Cacha, no reconoce a Palestina, sino a la Autoridad Palestina. Si dicha interrogante de la PSU contiene información inapropiada, tendenciosa o derechamente ofensiva, pero que es real, se tomarán inmediatamente todas las medidas legales que correspondan para proteger los intereses de los alumnos judíos y de nuestra comunidad. Queremos transmitir a la comunidad la tranquilidad que tomaremos todos los caminos que sean necesarios para resguardar los derechos que como chilenos y judíos nos corresponden. Santiago 1 de diciembre de 2015. No se sabe cuál es la pregunta específica. Sí, pues te acabo de decir, porque claro, sale el mapa. Aparece. La pregunta dice: según el mapa y conocimiento histórico, ¿es correcto afirmar que Israel ha aumentado su territorio desde 1947? 2. Estados Unidos ha intervenido en acuerdos de paz y apoya militarmente a Israel. 3. Producto de la división del territorio, no se ha podido consagrar un Estado palestino. Mira. ¿Y se enojó por eso la comunidad judía? Sí. O sea. Qué pena por ello. O sea. Ahí hay que elegir la respuesta más exacta. Oye, se me ha olvidado. Esto, a propósito de delante, lo que estaba comentando algo, dice, el Rula te manda un mensaje y dice: oye, ¿es verdad que el teléfono del líder no manda WhatsApp, manda Telegrama? ¿Cómo se llama esa cosa cuando le apretas ahí el botoncito? No, no eran... Telepatía, iba a decir. Ah, no. Telégrafo. Eso. Es un niño, hay que entenderlo. Van para atrás, es Chepirito. Como Benjamin Button. Así que, así la cosa con la pregunta a la PSU. Bueno, claro. No, sí, en verdad. Es un telégrafo el que tengo. Y... ¿cuál es el problema? Ya. Oye, pero respecto al enojo de la comunidad judía, ¿es mentira lo que estaba haciendo la pregunta? O sea, la pregunta que se hace, obvio que no es mentira. Y aparte que es política internacional. Claro que sí. Es geografía internacional, historia. Y se supone que los alumnos tienen que estar preparados no solo en lo que es contingente y nacional, sino que también internacional. O sea, yo encuentro de que no es una pregunta ni capciosa, ni no hay ni una mentira, no hay una ofensa, porque la verdad no ofende a nadie. Siempre y cuando esto sea, dice Marcelo Reyes, teletipo manda ahí, siempre y cuando sea real la pregunta. Ojo. Claro. Claro. Pero, ¿cómo que sea real si están diciendo de que... ah, que en verdad haya aparecido en el formulario? Sí, yo tengo mis dudas. Respecto a, porque estoy leyendo la pregunta y veo problemas ortográficos serios. Ah, ya. Entonces me parece que no es real la pregunta. Por ejemplo, cuando hace la pregunta, dice: Israel ha aumentado su territorio a Basinach. En ¿cómo se llama? Y ahí va una H. Sí. Sí, del verbo haber. Exacto. Oye, yo voy a hacer... Entonces, criticaría más la ortografía, sí, claro, del tema que... ¿En cuántos libros de educación que entrega el ministerio han ido errores? Puede ser, es muy probable. Claro. Pero no nos consta que la pregunta sea real. Claro. Problema. Ninguno de nosotros dio la prueba. Claro. No nos alcanzaron las lucas tampoco. Pero sí, la verdad. Pero viéndolo, si es que fuera la pregunta y hay errores gramaticales o de acentuación o cualquier error, podría decir yo que sí, porque han habido errores durante todo este tiempo con los libros que han entregado. Ahora no podemos confirmar si es así o si no, porque ninguno de nosotros, por lo menos los tres que están en este panel en este minuto, fue a dar la prueba. Claro. Claro. Entonces queda en la duda. Ya se va a aclarar. Porque me la comunidad que... judía ya pidió que se investigara. Por bueno, lo tanto. El comunicado de la comunidad judía en sí es cierto. Estoy leyendo la cuenta de Twitter oficial. El comunicado es cierto. Me parece que la pregunta es falsa y que se la compraron toda. Sí. Bueno, ya va a salir algo del Ministerio de Educación o del comité de rectores, que los que ven esta prueba también, diciendo si es verdadero o no. Por eso, po. ¿Y si cayeron fácil la comunidad judía? Porque podían haber pedido explicaciones también por internos antes de sacar una declaración o pedir explicaciones públicamente. Sería lo más lógico, porque una situación así, si para ellos es tan grave, tiene que hacerse por el conducto regular. Supongo, o sea, sería lo más exacto. Claro. Y como bien dices tú, no hacerlo públicamente. Porque si ahora esto no es real, van a quedar bastante mal parados, por decirlo menos. O que están tan suspicaces con lo que por salga. Eso. Estaba leyendo un poquito sobre de que ahora van a en Google van a sacar como las imágenes, una cosa así, no alcancé a leer completo, sino que fue un titular nomás que leí. De que Israel junto con Google van a prohibir informaciones que hayan saliendo desde Palestina. Entonces, la suspicacia está. O sea, está claro las vidas, cómo se ha ido haciendo de territorio Israel. Y que estén tal saltones, llama la atención también. Bueno, es lógico porque hay un descontento de parte de la comunidad internacional, de un sector de la comunidad internacional, y muy en desacuerdo con lo que está sucediendo en Palestina, y eso también les preocupa porque saben de que en un momento dado la gente puede empezar a reaccionar, no en forma violenta, porque no creo que vaya a hacerlo y no espero que lo hagan, pero sí en forma económica, y eso afectaría a la economía israelita. Entonces, esa situación es probable que se diera en un momento dado. Sí, insisto, tengo mis dudas con respecto al tema de la pregunta, porque la estoy revisando acá y me parece que fue armada por alguien y se la compraron barata, porque falta que aparezca el diputado Silver y el diputado Farca. Sí, pero... Qué tipo más nefasto, tengo que decirlo todo el rato. ¿Qué diputado no es nefasto? ¿Qué senador no es nefasto? No, pero es que eso ya llegan a ciertos límites. Todos los días. Y todos los días en el ridículo más encima yendo a tribunal, poniendo un recurso de amparo. De hecho, ahora querían que le quitaran el niño a la chica que del hospital de Leguera. No, sí. Siempre perdido y mal. Mal. Es preocupante, como decíamos delante, volver al tema de estos diputados, estos senadores, como lo decíamos con la Van Rysselberghe. Cuando tú decías cómo sacarlo si no han cumplido. Y se van en puro, ¿cómo podríamos decir? Como dice el Toño, en poner recursos amparos por cosas tan... O sea, que van en la ideología de ellos solamente. Y no se preocupen de lo que verdaderamente deben preocuparse, que es su pega. Claro. Exacto. Insisto, parece que se la compraron todo. Ahí, pero completa. Así es la cosa. Sí. Es probable, porque también me parece muy extraño de que el haya pasado esta pregunta. En la revisión del Consejo de Rectores y del Ministerio y que hayan avalado que esta pregunta fuera. Me parece muy extraño en este país. en este país. Con estas condiciones. Claro. Entonces, por eso también yo pienso de que fue una bromita. Cuando hay tantos negocios con Israel. Por eso mismo. Claro. Hay muchos compromisos. Entonces, y no solo con Israel, también con Estados Unidos. Ojo, que hay son pelea, socios. Hay pelea en Twitter. ¿Quién te agarra? Marco Enrique Ominami está hablando con Sebastián Piñera. Dice, pongámonos fechas. Yo les propongo que sea en la fiscalía el debate. Sería bueno. Dice, ponga día, fecha y hora y debatimos. Parece que, por lo que estaba escuchando afuerita ahora, era que como que Piñera quería hacerlo en Estados Unidos el debate. ¿En serio? Sí, USA. Claro, así como... Y el meo dice, no, pues, vamos para Chile, pues allá... Él está afuera. Claro, hagámoslo acá en Chile. ¿Qué problema hay? Pongamos, yo puedo tal día a tal hora. Ponga fecha, ponga hora. ¿Ah? Y... Sí, en una de esas puede ser en la fiscalía o en... No, lo que me llama la atención... Santiago 1... Lo que me llama la atención es que aún estamos a las puertas de una elección de alcaldes ni de concejales, pero ya están debatiendo los presidenciales. ¿Ah? ¿Y cuántos años faltan? Claro. Hoy las elecciones se nos vinieron rapidito. Sí. Para que te des cuenta. Así es, po. Estamos en Chile. ¿Y eso no está contra la ley? Ahí no entiendo mucho, ¿eh? O sea, si hay publicidad, hay propaganda, sí, pero que dos personas debatan, dos políticos, sí, en eso no hay problema, pero cuando no, tú sabes que aunque todos sepan que van, que quieren tirarse a candidato o van para ese lado y todo lo más, pero mientras no lo digan. Sí, es muy especial la ley. Se adelantaron, cabros, las elecciones presidenciales. ¿Quién más se saltará ahí a debatir? ¿Quién querrá meterse al debate? ¿Quién más podría ir? A ver, Velasco. Sí, podría ser. Lagos no, porque Lagos él está por sobre todo esto, entonces él no va ni a primaria, así que... El perraje debata, él se va. Inmediatamente como candidato. Eso dijo la vez anterior, le dijeron que no y lo dejaron sentado en su casa. Entonces, el asunto está en que seguramente él no. Pero, no, sí, podría ser. Podría ser. Mira, ahí está el tweet de Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera. Está interesante la pelea ahí. Está interesante la pelea. Bueno, es que todos sabemos que están tratando de posicionarse y ya la carrera presidencial empezó y algunos están quedando abajo, entonces está como complicado. Ayer habló en una entrevista con Daniel Matamala en CNN Chile, Mariana Elwin. Yo la escuché, no la encontré tan grave como alguno. Yo creo que hay una animadversión ahí contra Mariana Elwin porque no dijo nada que no haya dicho siempre. Pero lo que planteó en términos estrictos es que podría haber una alianza con la Democracia Cristiana y una derecha liberal. Yeah. Andrés Velasco, Amplitud, etc. Es lo que propuso Mariana Elwin dentro de las cosas. Pero no una nueva mayoría, por ejemplo, con el Partido Comunista de nuevo. Eso es lo que plantea un poco Mariana Elwin. Yeah. O sea, que el gobierno había improvisado el tema de la reforma educacional. O se va el Partido Comunista o se va la Democracia Cristiana. Eso parece lo que estaría planteando. Nuevamente la Democracia Cristiana condicionando. Obviamente, presionando y todo. Es como la típica pataleta, así como, oye, nosotros nos quedamos, pero con estas son nuestras condiciones. Ellos salen. Si no, siempre nos vamos nosotros. Ahora me llama la atención de que esta supuesta izquierda, que es la nueva mayoría, avalen rápidamente el hecho de que... O sea, no avalen... ¿Cómo puedo explicar? Pero, ¿qué cosa? Que la Democracia Cristiana, al final... todos sabemos que es como el centro-derecha. ¿Ah? pero que ahora casi como que su una de sus participantes dentro del partido fuerte, digamos, hija de un expresidente demócrata cristiano también, y que diga, no, mira, si no sale el Partido Comunista, nosotros perfectamente nos aliamos con partidos de derecha liberal. Hay un sector de Democracia Cristiana que piensa así. O sea, ella no habla sola. Por eso. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos que ver de que la Democracia Cristiana, en un momento dado, dentro de este mismo gobierno, estuvo muy de baja, pero después se posicionó nuevamente. Hay que ver de que tiene, ¿cuántos son? ¿Cuatro o cinco ministros políticos? ¿Quién? La Democracia Cristiana. Tiene varios. Más allá de la cantidad, lo que importa solo cuánto están dentro del comité político. Ese es lo relevante en términos de poder en los ministerios. En el comité político. A eso me refería. Y tienen bastante representación. Con lo cual, ellos son un peso dentro de la nueva mayoría. Y entonces es complicado para la nueva mayoría de la noche a la mañana que se les vaya. ¿Por qué? Porque pierden muchos votos. Entonces todo eso lo están sopesando, obviamente, para poder ver qué pasa. Entonces ella, que para mí en este momento aparece como vocera de ese sector para presionar al resto de la nueva mayoría, para que se mantengan ciertas líneas políticas dentro del gobierno. Entonces, es lógico que, o sea, no me parece así como que ella habla por sí misma y que, no. Estaba pensando, no conozco a ningún demócrata cristiano. ¿No conoces personalmente? No. Ah, porque yo lo he visto, hasta hemos conversado por teléfono con alguno. Me perdí de algo, disculpa, estoy en otra cosa. ¿Qué pasó? Es que tú... ¿Quién está llamando por teléfono a quién? No. Que yo le digo que no conozco a ningún demócrata cristiano, así en persona. Y por eso, o sea, yo le pregunto algo, pero mejor no. Por eso yo le pregunto en persona, entonces viene y me dice, porque por teléfono sí conocimos a alguno. Pero sí, usted, yo no estaba ese día acá. Ah, no estaba. Que aún no trae las cosas que prometió. Entonces, pero da lo mismo si uno los conoce o lo ha visto o no lo ha visto. No, me refiero a la fuerza. A la fuerza que tienen. ¿Me entendí? Porque, por ejemplo, acá en la Villa populan diferentes sectores políticos. Sí. Entonces tú cachai quiénes son los socialistas, los comunistas y todo el tema. Pero nunca he visto, por ejemplo, un demócrata cristiano que diga, sí, yo soy demócrata cristiano, estoy aquí. ¿No? Acá no hay. En la Villa casi. Hay pocos. De haber hay, claro, sí. Pero son poquísimos y no asoman. Pero en los sectores más medios, digamos, hacia el lado de Ñuñoa, esa parte, ahí sí que hay. Sí. Entonces, por algo tienen hasta una... En Providencia sacaron a la alcaldesa. Entonces, ellos tienen su grupo. ¿La Josefina no es de Morada Cristiana? Tengo entendido que sí. Es de Morada Cristiana la Josefina Errázuri, ¿verdad? ¿Quién es Josefina Errázuri? La dueña de casa. Bo. Josefa Errázuri. Ah, Josefa. Y no es demócrata cristiana. Ah, ¿no? No. Ah, yo creía que era demócrata cristiana. Pucha. Pero ellos tienen diputados, tienen senadores, no, tienen gente que vota por ellos. Claro. Por lo tanto, tienen fuerza en los grupos que van a sufragar. Entonces, ese es el asunto, po. Sí. Ahora, de que en los sectores más populares se les vea menos, también pasa, po. O sea, por eso mismo. Así con las peleas tuiteras. Así que a través de Twitter le respondió Marco Enríquez Ominami a Sebastián Piñera. Fecha y hora. Oye, uno se mete a Twitter y ve que pelotudez. Hoy día el día del motel, por ejemplo. ¿A qué le importa eso? Bueno, a eso me refería de antes, por ejemplo, con los matinales. Estaban hablando de eso, de que en que la silla del amor, que la cama del amor. ¿Qué onda? Tenés que ir a un motel y ahí vas a saber qué onda. Po. No, me refiero a esta cuestión de los días, de tanto... Cada día es el día mundial de algo. ¿Te has dado cuenta? Desde hace más o menos un par de años que estamos con esa. Antes habían ciertos días que eran día internacional, ya sea el día de la madre, el día de la mujer, el día del trabajo. El día, yo crecí con dos, pero con tres días. De repente, días. ¿Cómo? ¿Naciste con dos días? No, yo crecí con tres días. El día de la mujer, 8 de marzo. Ya. El día de la madre, 8 sí. de mayo, que después lo cambiaron para el día y una cosa así. El día del papá. Ya. Y eso era todo. El día del papá. ¿Y el día del trabajo? Ah, bueno, ya, el día pues, del trabajador, ¿viste? Ya. Y ya, y vamos, suma claro, y sigue. Pero después que el día del profesor, que el día de la secretaria. También eso existía, po. Que el día... Bueno, me acuerdo del día de que no había diario y que tanta gente alegaba. Día de la prensa parece que era. El 21 de septiembre, el día de los periodistas. El día 11... El día de los periodistas, el día de la radio. O de la prensa. De Archie. Sí, fue el 21 de septiembre. Ah, sí, sí. Pero... Ya, de Archie. Bueno, pero son periodistas también, ¿no? No. Yo me la... Tengo que ganar por algún lado. Ay, Dios mío. ¿Te gustan los miércoles? No, los miércoles. Siempre, todos saben que aquí no me gustan los miércoles, pero bueno. Pero se lo he dicho, si saben eso. Yo no ando por la vía de careta. El 11 de septiembre era el día del maestro. Hasta el 11 de septiembre del 73. Sí, eso es cierto. Y estaban todos los chicos preparando la fiesta y todo lo demás cuando vino el golpe y les tiraron por el suelo toda su fiesta a los cabros chicos. Pero ahora han salido... Josefina no es de ese Alfonsino. ¿Quién es ese? Carlos Muñoz. Carmina Glorina Antonino, Amandina, en el matinal de la mía Francia. Y una qué cosa. Vamos a capiche, ¿no? Qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta de respeto. Es lo que provocas, pues, ¿viste? Te con tu bien. File. ¿Ah? Es 10 viernes y su cuerpo lo sabe. Sí, llegó diciendo, yo pensé que era viernes. Esa es la excusa por llegar atrasado. Pensé que era viernes. Claro. ¿Ah? Y mi cuerpo lo sabe. Y mi cuerpo claro. lo sabe. Por eso anda tan jocoso y todo el tema. Yo no he dicho nada de eso, que mi cuerpo lo sabe. Eso lo pusieron ustedes. Ya, pero al final, tanto día. ¿Sí? El otro día era el día del hombre. El día del completo, que el día de la chorrillana, que... Bueno. El Día del Hombre, el 2 de noviembre, para todos los santos, ¿o no? El Día de la Iglesia Evangélica, no que sé. Después, oye, no, pero el Día de la Iglesia Evangélica, que después, o del culto evangélico. Ah, sí, pues el 30... Y que también lo tomaron como feriado. El 31 de octubre. De aquí no para, están en, ahí en ya, el hashtag. Empezaron. Va a tirar el revés, Alfonsino y el mar. En esas están. Tú dais pauta para este tipo de cosas. Yo le pongo acá la cuota de seriedad y tú la echas a perder en dos tiempos. Y convierto esto en el Festival de Viña. Oh. En dos tiempos. Con ustedes, Ricardo Mervane. Oye, Ricardo Mervane, vuelve al festival. Vuelve. Vuelve. Eso te estamos diciendo. Vuelve. Yo no veo ese tipo de... Yo sí veo. Yo sí veo eso. De hecho, debo decirlo que lo veo por morbo. Y va a tener un rating pero espectacular. ¿Tú ves mucho programa por morbo? ¿Por qué? Va Ricardo Meruane y Pedro Ruminot a Viña 2016, se confirma. ¡Oye! A mí me gusta esa rutina. Cuestión de gusto, de Ruminot. No hay nada escrito. Yo en realidad, yo al lado tuyo por lo menos, uh-huh. soy una fomeque horrible. No cacho una de todos estos tipos. A mí me gusta cuando tú hablas de series y todo eso, quedo mal. Sí. De hecho, hay unos humoristas gringos que me gustan mucho. De hecho, generalmente me pongo a ver de repente rutinas. Creo que el humor, cuando hay un humor inteligente, un humor es bastante potente. Mm. Bueno, los humoristas en sí no me gustan. Pero hay gente, por ejemplo, a mí uno de los que me gusta muchísimo, y lo he dicho acá, es Edo Caroe. Benito, gente que puede tomar la contingencia y le da una vuelta. Encuentro que eso demuestra cierto grado de inteligencia interesante. De ver. Los argentinos Carlin, en una época ejemplo, tuvieron muy buenos... Capusotto, qué sé yo, en Argentina. Sí. Y gente no. El humor, claro, demuestra cierto grado de inteligencia, pero un humor inteligente en el sentido de hacer radiografías de la realidad. Exponértela, porque al final nos queda reírnos de eso, sí. ¿Qué más? Es que a eso voy a punto también, por el hecho de que cuando hay humoristas que toman la realidad nacional y te la muestran, es bueno, te en forma jocosa, claro. Te deja igual una cosita así como, me estoy riendo, pero me estoy riendo de mí, pero me da risa igual. O sea, mira cómo me embarran. Claro, por en eso. En un horario niño. Pero es verdad, pues así lo veo y es chistoso. Pero cuando el humor burdo, el humor en doble sentido, triple sentido, no me gusta. No porque sea cartucha ni nada. El humor con triple sentido. Es porque es demasiado. Eso es gracioso, por ejemplo. Sí. Yo me la reía en una rutina. Claro, pero es muy fuerte de repente y no es que sea cartucha ni nada. Pero pasan a llevar cierto... Son muy machistas de repente los... Bueno, los chistes machistas, homofóbicos, o que se ríen de las personas que tienen algún problema motor, cosas por el estilo. ¿Cuál va a ser el cartel de humorista este año para Viña? Dice Carlos Muñoz, va Edo Caroe, buenísimo. Todo lo vemos por el morbo. Ruminot, Natalia Valdebenito. Me encanta Natalia Valdebenito. Me encanta ella. Yo se lo he dicho. Sí. Se lo he dicho a ella. Ah, mira tú, ¿eh? Sí. Me encanta, me lo encuentro rápida. Sí. Es inteligente. Sí. No, es sino, inteligente. Porque tú cachai cuando hay gente que... Sí, po. Y en el caso de ella, a mí la encuentro ágil. Completísima. Además sabe improvisar. Sí. Por ser en los programas que la he visto. Y, ojalá juegue más porque ella juega bien con el tema de la contingencia. Sí. Ojo, no haga la rutina a lo Brufinelli, que es lo más fome que hay. Pero no, ella a mí me encanta. Encuentro seca. Me siento excluida. ¿Por qué? ¿Tú querías ir de humorista? Nos decís, te apoyamos, hacemos candidatura. Así como lo hicimos en un momento por el Rey Huachaca acá. No conozco esos cuatro que estaban hablando. Edo Caroe, bueno, buenísimo. No, a él no sé, no lo ubico. De hecho, vamos a tener acá a Edo Caroe. Ya, po. Sí, po, es verdad. Estoy hablando en serio. Ya. Ruminot, también me gusta. No sé si... ¿El Ruminot era el que era de acá? ¿De acá de la otra villa o no? No. Él era de Maipú. ¿Por eso? ¿Por el lado de allá de la Rosa o no? ¿O estoy aquí? No. Él iba para el lado, si no me equivoco, de las Naciones, por ahí. Por ese lado. Entonces no sé qué. Y bueno, está el caso de Natalia Valdebenito. ¿Por qué llegamos al humor? No sé. Porque le dije Meruane al... Ah, ahí empezamos, ¿viste? Claro, como siempre. Bueno, no han presentado el panel todavía. ¿Cómo se llama? El panel. ¿De qué? ¿De panel? ¿De experto? No, de experto. ¿Cómo se llama? De ciudadano... la cosa de la constitución. Oye, ¿qué onda usted hoy día? En serio, así como pegado. Parece que de verdad ustedes creen que es viernes. No. Bueno, y te digo que, y les cuento todo, que el día viene vamos a estar los tres juntos nuevamente. ¿En serio? Sí. ¿Ah, sí? Sí, para que sepan. Pobrecito. Mírale la cara. Por eso. Vamos agilizando esto, por favor. Ya. Oye, ¿alguna novedad de La Moneda? ¿Ya presentaron a Pato Fernández? Eso es lo que te estoy preguntando. Estoy esperando y no tengo confirmación de La Moneda. Estoy hablando con La Moneda. Ya. Así nomás. Así es. Yo no creo que vayan a presentar este panel de ciudadanos, ¿cómo se llama? Como sapo. Yo dudo que lo vayan a presentar hoy día. Está buena esta. Pongámosle fecha a un debate en Santiago. Entonces Sebastián Piñera dice meo. Y arriba alguien le pone: te espero afuera del Aquileo. Está buena igual. Está buena. ¿Cómo olvidar? Quedó eso. Esa pelea chanta en la cual Baradit nunca llegó. No. Hay que decirlo. A nuestro amigo Landazuri sí. ¿Ah? Sí, llegó Landazuri. Hay que decirlo. Él llegó. Pero Baradit No, y llegó una groupie también que sacó foto ahí. No era groupie, ella trabaja en la que leo. Sí, de hecho Baladín le echó la choría. ¿Te acuerdan ustedes? Yo tengo una memoria. Y yo que iba a pedir mi tema para la pausa. Iros todos a la mierda de la Polla Record. ¿Quién fue ese? Pero existe YouTube, po, mija. ¿Ah? ¿Quién fue esa? Elisa Monti. Elisa. Así es nomás, po. Ustedes le dan chance y mira. Se maquilla y nos manda a la punta del cerro. Mira tú, ¿eh? Se maquilla, sí, ¿eh? Ahí está la constitución, está, po. Clarita. El otro día hice una crítica a la whisky izquierda. Saltó Ruminot. Le contesté y me mandó a la Rufinelli y a su pareja. Bajen los del pony. No entendí el tema de la whisky izquierda. ¿A propósito de qué? ¿Quién fue? Carlos Muñoz está contando ahí que parece que Ruminot lo mandó a buena parte. No gachó que habrá sido... ¿O por qué habrá sido? Pero la de Don Ale que mandó la Andazur está buena. Si te esperas fuera de la Quilio. Muy de pelea de usted era, po. ¿Ah? Pero imagino que Meo habrá dicho, te espero acá abajo de la Torre Eiffel, una cosa así. Oh. Pero si anda de gira, sí, y todavía pues, no llega. De hecho, José Antonio Kast pidió que detuvieran a... Pidió orden de detención a Meo, que anda candidato por el mundo. La pata. Igual que pida que haya orden de detención un Kast, hay que tener perso igual. Bueno, pero estáis hablando de políticos chilenos, po. Perso, po. Hay que tener mucha perso. Yo me acuerdo de ese caballero. José Antonio Kast pidiendo orden de detención. Sí. A la hora que empezamos a pedir orden de detención se queda sin familiares, pues bueno. Pero sí, es verdad. Hasta él. Oye, hay que tener... hay que tener personalidad. Benavide dice, por la presentación de Ruminó se estaría jugando su candidatura por Maipú. Anda a saber tú. Anda a saber. Oye, caleta de candidato... Sí, Alfonsina también, un no. Candidato que va, no, que va por Coihueco, ahí a pelear a Chandía. ¿Por qué se ríe? No sé por qué se ríe, por eso yo te miro, po. ¿Qué onda? Yo no me estoy riendo, y él sí. Claro, yo te estaba diciendo, se están haciendo campaña antes de... Es que este es el momento para hacerla, porque la verdad sí, es porque po. Hay abajo. Sí. Y la cosa ya partió. Claro, o se subía al carro... Me tinca que esta papeleta va a ser más grande que la otra. Van a poner dos hojas de mercurio. Yo creo. Bueno, hoy día va a ser un día, bueno, hoy día movido. No, Gómez no está de presidente hoy día. Oye, sí, pues hoy día le rendían honores. Salud a Karen Hermosilla. Uh-huh. Por fin lograron. Hoy día uh-huh. va a ser presidente José Antonio Gómez. Por el día. Por el día. Sí, sueño, porque está Michelle cumplido. Bachelet sí. de viaje, gira. Justo en el día del motel. Hoy está viajando más que Frey. Ojo. Oh. Y Burgos también. ¿También Burgos también viajó, allá? Sí. Tienen algunas reuniones en Estados Unidos, Burgos. Ah. Si no me equivoco. Algo me estaban comentando ayer. Entonces queda como presidente el ministro de Defensa. Oh, ese sueño cumplido. Y hoy día le rendían honores. Porque tienen que rendir honores. Sí. Cuando... Debe estar llorando ese hombre. Estará ocupando el sillón presidencial con su banda ahí. No sé si se pone la banda. No, pero me imagino en la interna, así como una foto para el Facebook. Pero bueno. Ah, y ahí comenta Carlos Muñoz, dice, fue por lo acomode, saltó Ruminó, le contesté y luego veo como 20.000 notificaciones de una tal Alison Mandri y Ruffinelli. No cacho bien de que habrá sido la pelea, pero me imagino que debe haber estado interesante. No, me cae bien Ruminó. Me estaba acordando acerca... Edo Caro y Natalia Valdebenito son... Tu favorito. Sí. Me estaba acordando acerca de... Te estás acordando, calmado. Registremos esto. ¿Esto está grabando? Sí, sí, ya. Gómez, ahora que... Me acuerdo cuando el Chino Correa quedó de vicepresidente en un momento en que él era ministro del interior de Elwin, me parece que era. Y, de hecho, Chino Correa fue ministro de Elwin, pero no fue ministro del Interior. Pero él lo reemplazó y quedó como ministro, sí. O sea, como vicepresidente. y cuando le hacen los honores, él entra a la moneda y está tabilló. Casi se cae. Puta, el chino. Y después viene y dijo que era tanta la emoción de sentirse igual que Allende que por eso había tastabillado. El chino Correa, pues. Sí, pues. Igual que Allende. De hecho, hace, este año apareció el chino Correa, pues. ¿Apareció de nuevo? Sí, sí, me estuvieron entrevistando y todo el tema. Ya. Está desaparecido en acción. Exacto. Yo confundo a los Correa. El chino Correa es el chino, pues, que tiene el otro es más flaco. Fue muy conocido porque fue en su momento ministro de transporte. Sí, ah, ya, entonces, cambio, sí, y ahí saltó a la fama. Bueno, parte del ADN de lo que es la Concertación. Entonces, un tema bien, bien interesante. Oye, recuerden que el 5 de diciembre hay marcha de nuevo Alto Maipo. Ah. El proyecto de los Luxic. Y sabí, aquí probablemente algunos se van a poner a llorar. El gobierno de Chile está haciendo una especie como de seminario, encuentro, en coordinación con la embajada de Cuba para llevar inversionistas chilenos a Cuba. Ay, no. Aguante Luxic. Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, hay varias áreas que están promoviendo para poder generar inversiones allá en la isla caribeña. Mm. Y los grandes empresarios del país están mirando con buen ojo, claro, y van a poner algunos negocios allá. Ahí miran bien Cuba. Sí. Bienvenido. Welcome to neoliberalismo. Pobres Cuba. En la revolución silenciosa. Sí. Pucha, eso. Sí. Nada, po. Se va a perder todo. O sea, me refiero a todo este país que ha estado tan intacto. Hasta por bailar salsa te van a cobrar, claro. Y no es chiste, po. Mm. Así es la cosa. No, pero es verdad. De hecho, por ahí teníamos... Déjame ver, creo que tengo por acá el cuento. Gobierno de Chile potenciando el libre mercado en USA. Perdón, en la Cuba. ¿Qué lata? Es Seminario Oportunidad para Inversionistas, se llama. Seminario Cuba Oportunidades para Inversionistas Chilenos. Esto empezó ayer a partir de las 8:30 en las instalaciones de la Sofofa. Más encima. Interesante. Gobierno de Chile exportando el libre mercado en la Sofofa, po. Bueno, ¿qué te pasa? Si quiere usted inscribirse, si tiene algún negocito, puede enviar un correo a eventod1ex@direcon.gob.cl. Esto está ubicado en la avenida Andrés Bello, 2777, piso 2, edificio de las industrias, comuna de Las Condes. Es verdad, de hecho se los voy a mandar para que... lo puedan ver. Me imagino Cuba, su gente que... Yo no conozco Cuba, pero por lo poco y nada que he visto, es un país hermoso y todo. Me imagino destruido por las manos de esto. Tema mineros, agrícola, y ¿cómo se llama? Estas plantas... Monsanto metido allá. ¿A eso te refieres? Sí, pero aparte con el tema de la energía, o en destruyendo lo poco y nada que queda, dividiendo aún más las comunidades, los territorios. Exportamos al final pura lesera. Ahí le mandé el link al hashtag del matinal para que lo vean de que es verdad este cuento que le estaba comentando recién en la página de la dirección o de la Direcon. Y ahí van a estar los empresarios chilenos que tanto odian Cuba y el gobierno cubano. Discúlpame, mi chico. Negocios son negocios. Ahí está, po. Como decía el gran Tony Montana. Tony Montana, el que este personaje que hizo Al Pacino en Cara Cortada, que era este supuesto disidente cubano, porque él era un... un empresario de la disidencia cubana. Era muy interesante el rollo que tenía. Narcotraficante. Una muy buena película de Brian De Palma. Muy buena película. Pero me equivoqué, ¿no es de Brian De Palma? ¿O sí? No, me parece que Carlitos Way es de Brian De Palma. Estoy ahí equivocando. Sigue el streaming de la presentación del Consejo Ciudadano de Observadores. Vamos a estar muy atentos a aquello. Recién lo acaban. Lo vamos a estar viendo, pero parece que se atrasó un poquito porque era las 12 la cosa. Así que vamos a verla. Pero ahí está empezando la presentación de el Consejo Ciudadano de Observadores. Hoy día el comentario va a durar hasta la tarde nomás. Porque hoy día hay final de la Copa Chile. Lo que se va a comer todo, debo decirlo, me parece impresentable de que en una semana hayan dos finales y que un equipo tenga que jugar las dos al mismo tiempo. Me parece impresentable la NFP. Que dicho sea de paso, ayer Fernando Agustín Tapia denunciaba que fue desvalijada la oficina de Sergio Jadue el fin de semana. Uy. Hicieron desaparecer papel y todo lo demás. Mira tú. Oye, esa teleserie va a estar buena. Sí. Nos vamos a pegar uno de estos días una revisa completa de esa teleserie, que está muy entretenida, sobre todo cuando empieza a hablar ahí fuerte Sergio Jadue allá. Hay varios nerviosos. Golpe al narcotráfico, carabinero detuvo a dueño de 7 matitas marihuana y un cactus sospechoso. Sí. Oye, ¿vieron lo que pasó con unos chicos de Lo Prado? No me he enterado. ¿No? Les voy a contar la historia. Esto ocurrió el día lunes. Viviana de las Mercedes, galleguillo, llegó hasta la escuela en Estados Unidos, Liceo Municipal de la comuna de Lo Prado, colegio de básica, más encima, hacer una encuesta sobre droga de parte del Senda del Ministerio de Salud, que se suponía que lo iba a hacer junto con la DIMAR. Y tenía que entrevistar como a 20 estudiantes. Tuvo un entrevero, parece que no fue muy amable esta señora, ¿ah?, que reside en la comuna de Las Condes, encontró muy flight a los cabros chicos, y tuvo un entrevero con los muchachos. Entonces ella agarró su celular y llamó a Carabinero porque ella era esposa de Carabinero. Y acusó amenazas de muerte. Sin consultarle ni a los profesores ni al director, según lo que relatan las propias autoridades del establecimiento. Llegó Carabinero y señaló, hizo la denuncia de que había sido amenazada de muerte por unos cabros chicos, estamos hablando de básica. Séptimo, octavo, tal. Los cabros chicos fueron detenidos. Pasaron a control de detención al otro día. Tuvieron toda la noche en la comisaría de Renca, si no me equivoco. Y al otro día el juez los dejó libres y declaró la detención ilegal. Y el colegio, los papás y todo lo demás pidieron explicaciones al gobierno, al Ministerio de Salud. Y de hecho se puso ahí los profesores también y la directora. ¿Cómo puede venir alguien de partida hacer una encuesta, entre comillas, que se permitió por el tema de droga y se termina llevando a 3 cabros chicos detenidos? Y según los testigos, y según la propia tipa, Gallillo, ella era esposa de oficial de Carabineros. Así que eso es lo que valía. Ah, qué lindo. Y que había sido amenazada. De hecho, tanto la fiscalía como en el tribunal no se pudo acreditar que hubiera una amenaza, ni que tampoco hubieran ocupado ni cuchillos cartoneros ni nada por el estilo, como ella en un momento había señalado en términos del relato. Y todo se habría gatillado porque ella lo había tratado de una forma no muy amable. Me imagino, porque y si los llega... chicos habían reaccionado frente a eso y se puso la discusión. Tremendo, po. Sí, imagina, ese es el nivel de manejo que tiene el tema de lo que es el tema preventivo, el tema de droga con los jóvenes. Aparte, yo la pregunta que tengo, porque también han hecho encuestas, mi cabro chico va en quinto y también le hicieron una encuesta sobre las drogas. ¿Pueden hacerle una encuesta a un niño sin el permiso de los papás? Sin que los papás conozcamos el contenido y quién lo dirige y cómo se dirige. Porque, por ejemplo, la encuesta, mi hijo me contaba que le decían así como, ¿tu mamá consume droga? No, mi mamá fuma y toma café. Eso también es una droga. Porque el café, y empiezan a explicarle tontera, entonces, ¿quién la dirige y cómo va dirigida? Las preguntas acerca. Ahora, claro, si a la persona no le gustó la respuesta, me imagino yo que los cabros chicos le han tirado una talla, no sé, pues, oye, consumir marihuana caleta, pues, todos los días, y la cuestión, cabros chicos se hacen los agrandados también, pues. ¿Ah? Entonces, ¿a quién mandan a hacer este tipo de encuestas? ¿Y por qué? O sea, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es justamente lo que dijiste al principio, de que si se puede hacer una encuesta a un menor de edad sin la presencia de los padres o sin la autorización de los padres. Y sin conocer el contenido. Claro. Eso me recuerda, y lo digo abiertamente, en el tiempo de la dictadura, sobre todo el año 73, 74, 75, en los colegios hacían encuestas a los niños, o sea, no encuestas, sino les preguntaban si sus padres estaban metidos en política, que si en su casa habían visto ellos algo de política, para luego tomar medidas, y tomaban detenido a los padres. En muchas ocasiones sucedió. ¿Estamos llegando a lo mismo? Estamos viendo ahí lo que está ocurriendo en La Moneda, está escuchando, está viendo en otro lado, que tenemos un ruido ambiente, están sacando la foto de honor, habló Michelle Bachelet. Hay varias sorpresas respecto a aquello. De hecho, veo, por ejemplo, a Cecilia Robaretti, conductora del diario de Cooperativa, de un medio, digámoslo, de la nueva mayoría. Mucha risa. En el caso de Radio Cooperativa. Estoy viendo ahí la gente que está, va a tener el listado de todos los que van a ser. Claro, mucha risa se ve ahí. Bueno, está Patricio Fernández, el director del diario The Clinic. Jean Bosseyur. ¿Quién? Sí, sí, es verdad, no sé si estoy hablando. Benito Baranda, Hernán Larraín Mate, no podía faltar. Muchas un mate. Gracias. Claro. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia de presentación del Consejo Ciudadano de Observadores para una nueva constitución. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que tengan muy buenas tardes. Así la cosa, estamos viendo ahí el streaming, Jean Bosseyur. O sea, a mí me encuentro seco a Jean Bosseyur, pero vale por el populismo, oiga. Bueno, como ya lo decían, un proceso constituyente, no podía faltar un Larraín Mate. O sea, ahí viene también lo de mantener la tradición constitucionalista. Este proceso constituyente es una farsa, nombre a Jean Bosseyur de Observador. ¡Hurra! ¡Viva Bachelet! Claro, es parte de lo que dice Arnauta. Jean Bosseyur, Patricio Fernández, Benito Baranda nuevamente dentro de esto. O sea, buscamos a gente que pudiera ser como simpaticona para alguna gente. Que le caiga bien. Tenemos un futbolista. Claro. ¿Ah? Un futbolista ahí. Le tenemos un curita también. Uh-huh. ¿Ah? ¿Es curita el Benito Baranda, cierto? Es un curita. Un director de un diario, para que vean, o sea, hay inclusión de todos los sectores en esto. Claro. Así con la cosa. Benito Baranda, Jean Bosseyur, Juanita Parra, Ruth Olate, Cecilia Robaletti, Hernán Larraín Mate, entre otros. Discúlpenme mi ignorancia, ¿quién es Ruth Olate? Ruth Olate es la presidenta de Sincatrap. De empleada doméstica, de trabajadora de casa particular. De casa particular. Ella es Ruth Olate. Juanita Parra, baterista del grupo Los Jaivas. Viste que tenemos Benito Baranda, Jean Bosseyur. Está la iglesia, el deporte, la música, la trabajadora de casa particular, periodista o bueno, director de un diario, directora de una radio también. ¿Qué más tenemos? ¿Un político en Larraín Mate? Si me equivoco, empresario. Sí. Ay, estamos, pero... Pero es que lo, me imagino que lo que se te pretende decir aquí es que es variopinta. Por eso, claro. Es transversal. Oye, no hay pobladora. Oye, Rutolate tiene pinta pobladora. Entonces, tiene que ver un poco con eso también. Mm. Qué lindo. ¿Qué faltó en esta mezcolanza de gente? Los militares. Ah, chucha. Perdón. Nos faltó eso. Puede que esté porque hay un grupo de personas. Así pues, aquí hay otros más. Faltan otros más. Sí. Faltó un bombero. ¿O no? Por ejemplo. A lo mejor más de uno ahí lo es. Capaz que llamen a Boon. ¿Te imaginas? O sea, hay de todo. Entonces, para que todo el mundo esté contento. Los futbolistas tienen su voz, los músicos tienen su voz. ¿Ah? Van a poder ser escuchados, van a ser todos partícipes. La radio y los periódicos. Claro. Sí. Es transversal. Están todos los sectores. Entonces, claro, es participativo. 100% participativo. Uh-huh. ¿Mm? Elegidos por quién, pero bueno, no importa, porque son participativos. Y representan a un sector de la comunidad, cada uno de ellos. Claro. Entonces, están todos juntos. Está todo el país representado. Gato por liebre. Con buen el ojo, como decía en Antoño. ¿Algún estudiante habrá también? Puede que haya algún estudiante universitario. O secundario también, algún representante. ¿Algún minero o algún pescador? La saben hacer muchas veces. De repente decimos el equipo de asesores como que está repuntando. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Se está ganando el sueldo. Claro. Porque al final, como decimos, están como todos los colores presentes dentro de este... aquí mostramos la unidad. ¿Sí, eso es? ¿Mm? Aquí mostramos la unidad en que todos, cada uno de ustedes van a ser escuchados. ¿Ah? Mira, qué buen comentario dice Carmen. Dice, para parecer un sistema cercano a la gente, ponen a personas que atraen gente. Si estuviera vivo Felipito, lo hubieran puesto. Sí, lo hubieran puesto en alguna de las partes que hay en este proceso constituyente. El presidente de los observadores ciudadanos. Uh-huh. ¿Ah? No, pero increíble, increíble. Ahí vamos a tener el listado de todos los nombres. Ahí está. Pero yo creo que el tweet ahí de la Carmen tiene mucha razón. Sí. Alex Drago dice, el director de Clean es quien ha hecho una de las entrevistas más corneteras a Bachelet. De hecho fue la primera también que hizo acá en Chile. Oye, también va a estar Fantuzzi. Ah, no. No. De hecho, insisto, va a generar ruido. Me acordé cuando Pata Fernández se reía en la radio con Gumucio por encontrar que la Asamblea Constituyente era como de país bananero. Dice Víctor F.G. Así nomás. El director de Decline, el que, bueno, lo comenté, lo que el Drago, la entrevista cornetera de la semana. Pero va a ser el tema. Por lo menos está la hora del partido, va a estar ahí siendo el tema del día. ¿A cuál de los consejeros le gusta a usted? Porque está como para todos los gustos igual. Sí, pues para dejar contento a todos. Yo no juego hoy día la pelota. Sí, pues. ¿Y qué está haciendo ahí? Oye, dejen de desconcentrar al jugador, esto sí, es mala onda. No, están a media ahí con el otro equipo. Ahí está, ¿viste? Ya. Dejen que Bosellur se concentre, sí, por sigue, la banda. Sigue Jadwe ahí con su mano negra en la NFP. Alguien está haciendo cosas aquí... Sí, qué feo. O sea, lo convoca justo en la final de un partido importante, en una semana súper complicada. Sí, A Felipito lo hubieran puesto en alguna de las partes de este proceso constituyente cruel. No fue con esa intención. ¿Por qué siempre esperan lo peor de uno? Fue con la mejor de las intenciones. No, pero va a estar presente porque van a dar langosta de allá de Juan Fernández. Mala, échame. ¿Viste que hay gente que no tiene humor? Así nomás la cosa. Oye, ya ese humor negro. Sí. Muy negro. Bueno, hoy vamos a estar revisando finalmente. Mañana vamos a revisar descueradamente cada uno de los nombres de los observadores de este proceso constituyente. Está llamativo la cosa. Oye, con respecto a estos chiquillos que cayeron detenidos en Pudahuel. Ya fueron liberados. Sí, no, está bien. Pero se declaró ilegal la detención. Eso, quería saber si había una sanción para carabinero y para esta tipa. Se verá, lo tiene que ver el establecimiento, lo tienen que ver sus padres. Claro, si se querellan. Exacto. Sí, porque me imagino la tipa de Las Condes, no tiene que ser un cabo raso ni un paco raso. Tiene que tener alguna jineta, por lo tanto fue como, aló, soy la esposa de, y me está pasando esto, los quiero aquí ya. No le encuentro otra explicación. Sí, pues. Difamador dice, falta una voz mapuche. Ojo, que vos se llores mapuche. Sí, po. Bueno, los nombres van a seguir, va a ser la tónica. No extraña que le den cobertura al día del motel si cada día los matinales de la TV abierta están más ordinarios. Tiren piola. Eso sonó con pica, creo yo. Elisa Monti. Me imagino que habrán hecho un festival hoy día en los matinales de la televisión con el día del motel. No, te digo que yo vi un pedacito y hablaban de la silla del amor, la cama del amor. Y una le decía, ¿serio?, así como, oye, pero yo fui a uno y no había eso. No, pero es que tú tienes que preguntar. ¿Cómo se llama ese motel que cerraron, que era muy famoso, muy conocido? Hay que habían salas temáticas. Sí, salas temáticas. Sí, no me acuerdo. Es que puta, con una leyenda motel me encuentro. Bueno, de partida no tienen auto. No, y aparte hay otro al paso. Me acuerdo que una vez me invitaron, pero no. ¿Ah? Aparte, ¿queda tan caro esa cuestión? No, el Hotel Valdivia. Es el Hotel Valdivia. No son caros los moteles, pero es que yo encuentro que es tan mata pasión. Es que no, porque ahí va otra cosa. ¿Y qué? Por ejemplo, cuando tú vives en hacinamiento, como en las poblaciones, y necesitas tiempo, está tú bien. Puedes ya. Me imagino que sí. Sí, pero por ejemplo, estos moteles temáticos son carísimos. O sea, las 3 horas son casi 60 lucas, ¿cachai? Y recordemos que Javier Marga la otra vez compró un avión. ¿Te acordáis? Tiempo atrás. Sí. ¿También? Y lo hizo hotel. Él tiene una cadena de moteles. Y compró este avión para Javier hacer... Javier Marga. Ese. Sí, ¿qué dije yo? Sí, Javier Marga. Y tiene... Y compró este avión para utilizarlo también. Sí. De hecho, compró varias cosas. De hecho, se compró el auto de Pinochet también y todo el tema. Colecciona cosas Javier Marga, mundialista de Francia 98, para los que no sabía. Juega de central. Javier Marga. Era bien tronco, pero era muy bueno en esa... Que yo me recuerdo la cara de él cuando se tiñó el pelo de 3 colores. Sí, por Francia 98. Sí. Sí, no sé, tema ahí... A mí en lo personal no me gustan los moteles, no me gustan los cafés con piernas tampoco, no... Menos los nightclubs y todas esas cosas, no... Encuentro que son más apasiones, yo creo que hay contexto, hay cosas... Coincido en el tema de tirar callado... que dice Elisa Monti, por supuesto. O sea, anda publicando en Facebook esas cosas. Pero es que lo que pasa es que yo creo que cuando crean un día es porque está la baja en cuanto a comercio. Obvio, pues estos días son de carácter comercial. Claro, me imagino que habrán descuento hoy día. Promoción. Si vais con 2 personas te cobran más barato o una cosa así. Pero si pasa, pasa. ¿Ah? Me llevaron engañado para allá, para el motel. Oye, hablando, me llevaron engañado para Chillán. ¿La Rulo se va para allá? Pues. Ojo, engañado. Ojo, yo no he dicho nada. Lo dejo ahí nomás. Pero sí, son días para, entre comillas, de celebraciones que son de carácter comercial, obviamente. ¿Habrá habido un día del cirujano plástico comercial que aprovechó la vida? Deja verlo, hay días para todo. Pero me parece que el día del motel no es relevante, no será para alguna gente. Yo creo que hay gente que dice que fue a moteles para que crean que tiró con alguien. Así como que la gente duda, así como si tiene una vida sexual activa y todo lo demás. Creo que cada uno debe estar en la suya nomás. Eso. Hacerlo piola. Si le gusta ir a un motel, que vaya. Si no le gusta, no vaya. Si le gusta ir, no sé, a un café con pierna, pero no le cuente a nadie. Déjelo para él o para ella. No sea más alumbrado que Chispita. Claro. Más alumbrado que Canavista. Oye, que alumbra la gente que fuma marihuana. Fumas piola, loco. Oye, ya está. No, ayer, estos días estaba discutiendo con alguien. Dije, oye, qué bueno que estaba oscuro y apareciste para alumbrar. Pero paren, po, loco, fumen piola. No, tienen que fumar para postearlo en Facebook. Y para que todo el mundo sepa y. Sí. Que o sea, que paneles solares, weón. Pongamos un montón de activistas de la marihuana, weón, y tenemos alumbrado, weón, Chile entero. En serio, paren. Si está bien, yo no tengo nada contra el tema de la cannabis. Al contrario, encuentro que ojalá es cultivar. Y entiendo el activismo en términos de despenalizar una cosa que no debería estar en lista 1. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esa idea, ay, me estoy fumando un caño y todo. A mí me da risa porque me da pena. Así me como incluyeron en un grupo de eso y yo no fumo, po. Y alguien así como que me metió por. Y lo único que veo todos los días es como. No es por lo menos información de, por ejemplo, crea tu propio aceite y un sinfín de cosas más que serían de utilidad. Sino que lo único que se decía, fumándome una, no sé, po, una cuestión de. Porque tiene una cepa no sé cuánto. Fumándome. Ya, si ya sé que consumí, ¿qué más? Yo creo que nos metieron a Bocellur porque era una manera de graficar el golazo que nos habían metido. ¿No? Pucha, que estaba en eso. Sorry, disculpa haberte interrumpido. Termina nomás. No, era eso. Era eso. O sea, que hay una lectura ahí que uno puede hacer con el caso Bocellur, ¿sí o no? Y con otros también, po. O sea, por lo menos con la dirigente de las trabajadoras de casa particular. La misma Juanita Parra. Todo está llevado, está pensado para ganarse, como decían hace un rato, ciertos sectores. Y tener un apoyo en cuanto a lo que viene. Así es la cosa, po. Así es la cosa. Así está nomás. Po. Le faltaban las puras tortugas ninja. ¿En qué sentido? En el observadores ciudadanos. Ah. Yo creo que fue variopinta para todos los gustos. Nombremos quiénes son. Les voy a poner a todos. Benito Baranda. Roberto Fantuzzi, Patricio Fernández, José Miguel García, Gastón Gómez, Nala Raimate, Héctor Meri, Salvador Millaneo, Ruth Olate, Juanita Parra, Cecilia Robaretti, Lucas Sierra, Francisco Soto, Patricio Zapata y Jean Bocellur. Esos son los nombres presentados como los observadores. ¿Quién lo eligió? ¿Por qué? ¿Todo el cuento? Anda a saber tú. Bueno, mañana vamos a estar viendo finalmente uno por uno. Sí, porque me llaman la atención algunos nombres. Sí, los vamos a estar viendo, revisando. Claro, ya, o sea, saber quién es, qué rol desempeñan. Ya. Ya son casi la 1:30, así que en la edición en vivo. Recuerda que este programa se retransmite a las 6 de la tarde en adelante y a las 2 de la mañana también. Les dejo los micrófonos, mañana vamos a estar revisando acá, por lo menos con otro panel, los nombres de este Consejo Asesor de Observadores Ciudadanos Variopinta de muchos lados. Bueno, nos encontramos, como dice el Toño, sigue la programación de Radio Villa Francia. Recuerdo hoy día a las 10:30 de la noche, repetición de Las Hijas de Afrodita. Falta Sergio Jadue, por ejemplo. Y recuerdo hoy día atención gratuita de la Clínica Jurídica de Villa Francia desde las 2:30 hasta las 4 de la tarde. Sigue la programación y nos reencontramos el día viernes. Eso. Por mi parte me despido. Será hasta el viernes a las 10:30 de la mañana cuando nos volvamos a encontrar yo con ustedes. ¿Qué hace vos? En el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos. Gracias por conectarse con este programa. Lo que yo, nos reencontramos nosotros el día de mañana. Estaremos revisando tanto el Consejo de Asesor, quien salió campeón de la Copa Chile, y otros más. Y otras cosas, sí. Así que no molesten a esa hora. No, quiero ver, hace mucho rato no veo un partido. Y va a estar bueno esto. Pero me recordó la final del 2006. se supone que, uh-huh, que si gana aquí no tiene cupo ni para la Libertadores ni para la otra, pues. Me estaba contando Joaquín que había todo un problema, porque si ganaba no tiene cupo. Es muy la NFP, Juan, como el orto que funciona. Es increíble en los campeonatos cómo han bajado el nivel y todo lo demás. Pero el tema es que, claro, pues si se supone que la Copa Chile ofrece cupo. Y también el campeonato este vendría siendo el de apertura. Pues están al revés. Se supone que el de clausura... ¡Qué atroz! Es que, bueno, funciona así. Menos mal no pusieron el draft mexicano, que era el modelo que querían poner. Pero... si gana Colo Colo, está complicado el tema del cupo. Claro. En la Sudamericana, si no me equivoco, sí. En la Copa de Libertadores ya estaría como más o menos resuelto. Llamativo. Y el domingo está la final de la apertura. No, todo muy raro. Bueno, ¿para qué se preocupan? Para explicar que eso grafica... ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿De qué se preocupan? Va a perder Colo Colo. Pero si este hincha la Católica, pues lo hemos seguido toda la vida, igual que Piñera, después anda con las otras camisetas. No, este es un toleo nomás, así que... Es que este final va a estar bueno, porque la otra ya sabemos que la Católica va a ser segunda, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Ya, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Aguante el Colo hoy día. Eso. Nos despedimos. Mira cómo se enoja ahí... Yo enojado. Nos vemos. Mañana nos encontramos con toda la contingencia. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Un abrazo grande a todos y todas. Te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y decirle a la señora Bachelet, basta de militarización en nuestro Gualmapu. Fuera la policía de nuestro territorio. ¡Barri Chihuahua! ¡Barri Chihuahua! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che.